apodado Víctor Manuel del Moral. ¡Viva España! Iba con gente que tenía cojera y gente que y veía mal. ¡La Jackie Mendes ahí! ¡Y de putante! Está guapo que hubiera formado, en vez de mandar a esa casa, una unidad especial con ella. ¿Quiere usted hacer el servicio militar? ¡España le necesita! ¡Y yo! ¡Viva España! Darte las gracias por lo que has hecho. Sí. Joder, por defender... Durante país, 12 días. Por defender España, por defender nuestra bandera. Esos 12 días, España nunca ha estado más tranquila. ¿En serio? Imagínate a Víctor tomando perejil. A otra cosa. Joder, eso que has dicho tú es de filósofo. Es que es de filósofo. Eso lo dice cualquier otra persona y lo hace presidente. Como lo has dicho tú, que eres un mierda. Esto no es para los que estamos en esta mesa. No, claro. En el cual el personaje protagonista es The Rock. Es The Rock. O sea, ya hace musicales con marionetas. O sea, él no lo hace, pero él no sabe que son marionetas. That I feel. El regalo perfecto para San Valentín. Para este San Valentín. ¡Por el culo te vengo! Pues si quieres. Y así experimentarás una historia de amor mejor que Crepúsculo. Te ponían a Bruce Willis en la portada, ¿eh? Y luego, bueno, salvajes. Mejor que ni decirlo, un drama. Y si esto tienes que sufrirlo, súfrelo con colegas. Claro. Es lo que está. Parte de la mierda. Está, la mierda. Ya está agado. Sí, ya estoy. Ya muy puedes. Bien. A lo mejor no me le pego un licotazo a la cerveza, pero. I'm still loving you. No, chavales, he tenido una idea genial para subir las descargas del podcast, para subir nuestra popularidad, aunque no está exenta de riesgo, de polémica. Y es la siguiente. Teniendo en cuenta lo que ha pasado con lo de Fariña, ¿eh? ¿Sabéis, no? ¿Quieres que nos pongamos de farlopa? No, hombre, no, joder. ¿Qué piensas que es esto? ¿Solo en cooperativo? No. No, porque eso suelo mucho los gastos del podcast. Claro, no claro. Hablo de esto. No hablo de esto. Pero va un poco casi por ahí. Igual que lo de Fariña, ¿lo han secuestrado el libro? Porque decía cosas de que estaban en, joder, una cosa que había dicho un juez, pero lo meten en el libro y un señor le ha sentado mal y le han secuestrado el libro. Y ha sido número uno en ventas. Pero a lo mejor tenemos que decir cosas polémicas, a ver si nos secuestran el programa y decimos que es un atentado contra la libertad de expresión y subimos las descargas. ¿Cómo están los narcos? Ya, tal y como están las cosas, el clickbait. Lo que nos van a denunciar es por algún podcast de hace 3 años. Porque el libro lleva publicado ya años. Claro, o sea, bueno, sí, claro, pero si decimos algo polémico ahora, la gente se fija. No, lo van a secuestrar en 3 años. Claro, joder, tú imagínate aquel programa que decía Víctor que no se veía ningún miserable pecho y que no sé cuánto. Qué buenos tiempos aquellos. Claro, pues imagínate. O sea, tú quieres... Yo aposté que en el juego de Mad Max iba a haber un Prius. Por ejemplo. O sea, hay que decir burradas. Es que hay que decir más burradas. A ver, más, sí, pero con un cierto sentido, con un poquito de... Es decir, no podemos decir... No, o sea... No, ya me has cortado, sabías por dónde iba. Sí, o sea, claro. Vale. Pero, no, es que era muy buena. Te conozco, que tú estuviste en una web de supremacistas blancos. Hombre, por supuesto, estoy en un clan de supremacistas blancos. Encima, entonces, yo creo que hay que decir las cosas... Con armas. Hay que decir una cosa... No, vamos a ver. Una cosa burra, pero con sentido. Tú estás en el Santa Justa Clan, que es distinto. Sí, bueno, no, ya no está, ya no existe. Te has colado ahí. Eso es lo que hay. Ahora están Ciudadanos. Claro. No, ya está. Tengo la burrada definitiva. Atención, yo creo que con esto no se cuesta en el podcast, seguro. Ya verás, va por mí. Lo voy a venir desde allí. Hubo una vez que Víctor. ¿Qué tramáis, morenos? ¡Cuidado! Hola a todos, esto es La Casa de mi Hermano, el podcast de Friquerío Vario, programa número 6 de la quinta temporada. Gracias por estar ahí una vez más, al otro lado del reproductor o lo que sea que utilices para escucharnos. Incluso la Ouija, puede ser. Hoy hemos decidido hacer un nuevo especial musical, pero en esta ocasión sobre anime, sobre animación japonesa, un género en el que tradicionalmente se ha hecho muy buena música. Si es que te gusta la música en japonés, que no es para todo el mundo. Por ejemplo, para Susana, que hoy no está aquí. Así que hemos preparado una selección de algunas de nuestras canciones favoritas. Digo algunas porque si pusiéramos todas estábamos aquí hasta mañana. Canciones que nos gustan o canciones que nos hacen recordar con cariño alguna serie, que nos dan picorcito, como diría aquel. Y no hablaremos solo de las nuestras, también de las que nos habéis hecho llegar a través de nuestros métodos de contacto, es decir, de Twitter, las cosas como son. Así que a eso vamos a dedicar gran parte del programa de hoy. Hoy además vamos a cambiar un poco el formato para dedicarnos de lleno a pinchar J-pop y hablar de anime, que es lo que nos gusta. Aquí comienza La Casa de mi Hermano, un programa que es tan patriótico que nosotros nos quedamos con la letra del himno, pero la de verdad, no esas moderneces que vienen desde Miami. Franco, Franco, que tiene... su mujer se lo lava con Ariel. Franco, Franco, que tiene el culo blanco, porque su mujer se lo lava con Ariel. La reina Sofía se lo lava con Lejía, y el señor Carmo se lo lava con jabón. Este himno no se gusta el programa, yo ya no sé. O sea, ya. Yo ya no sé. La burrada ya no se puede hacer. Esto ya es el top. A lo mejor, si lo rapeamos, es verdad, es posible. Está también eso muy de moda. Bueno, que ya estamos aquí. Presentamos al equipo médico habitual. Tenemos a Guaz, a Yoyo, a Puni. Hola, ¿qué tal? Hola. Antes he dicho que Susana no ha venido por lo del. Por la de música en japonés. En realidad es porque está trabajando. Pero también es verdad que el glam rock en japonés no le hace mucha gracia. Y luego tenemos también a Víctor. Déjalo en paz. Que le he dejado para el final. No cuento más mi vida. En realidad lo he hecho solo para ver tu cara. No voy a contar nada no más. No cuento más mi vida. No voy a contar nada más. No voy a contar ningún otro oscuro secreto de tu pasado como en el programa anterior. Bueno, secreto oscuro tampoco pega a nadie. Como cuando fuiste estronista, ese nombre de mujeres y viceversa. O como cuando se presentó a Operación Triunfo. También. Muchas cosas han pasado en esta vida. Y cuando bajaste a China para trabajar en humor amarillo y acabaste sacando tripas de pescado. Sí. De todas esas cosas. Algún día os contaremos. De todas esas cosas, solo una es verdad. La de China, donde conoce a su mujer. La que se disolvió. Es que no cumples cosas. No, en serio, de una de esas cosas, solo una es verdad. Y no diré más. Bueno, que antes de meternos de lleno ya con las canciones de anime, tenemos que comentar un poco el juego que más nos ha dejado. Iba a decir impactados, o como mínimo que nos ha llamado tanto la atención, que estamos esperando al 20 de marzo para que salga, después de haber estado probando la beta estos días. Que ya nos ha comido unas horas. Que nos ha comido bastantes horas. Bueno, a vosotros, porque a Wadi y a mí, ¡buah! Claro, epilepsia. Claro, porque yo dije, ¡buah! El domingo por la tarde le he hecho horas a fuego y ya se había terminado la beta. Estamos hablando de Sea of Thieves, del juego online de piratas de Microsoft, desarrollado por Rare, que son unos señores que hacen videojuegos de vez en cuando. Que hacían videojuegos antes, ¿sabes? Sí. Y luego ya hacían mierdas. Entonces, hicieron los avatares. Sí, qué exitazo, ¿eh? Y lo que está por llegar en los avatares. Que hay super. ¿Cómo se llama esto? Super intrusión social, ¿no? Inclusión. Inclusión, ¿eh? Sí, son super inclusivos. Bueno, entonces, vosotros que le habéis dado bastantes más horas que yo, contadnos. Qué bonito es el mar, ¿eh? Oh, el agua bonita. Es la puta de los cielos, chaval, y las nubes, y las auroras, y las tormentas. Y Guaz aparcando el barco como si fuera el GTA. Sí, ¿sabes? Sí. En plan de, no tienes todavía el ancla. Ahora, yo creo que tendría que haberlo tirado 30 segunditos. Guaz aparca al primer toque. Sí, sí. El primer bote. De oído. Aparca de oído. Sí. Si choca, para. La primera vez no pillé sorpresa, pero la segunda fue en plan de, venga, va a aparcar Guaz, ir bajando ahí a reparar el casco que va a romperse. Uno baja a vaciar el agua. Claro. Para el barco, uno, otro va por el tesoro y ya Guaz, que es el timonel, pues ya dice, bueno, cuando queráis arrancamos. Bueno, para que sepáis un poco cómo va el tema en la beta, lo que te propone el juego es juntarte con una tripulación de hasta 4 jugadores. Que yo creo que deberías dejarnos a más. A más, sí, yo creo que 6 u 8 unidades. Y ir a buscar tesoros. Pero claro, mientras tienes que manejar el barco. ¿Quién maneja mi barco? Cuando lo ves a Maya de fondo. Claro, llevar el rumbo. Y todo sin una puta ayuda. Sí. Veces. O sea. Claro, o sea, yo por ejemplo me puse en el timón y tenía Guaz, lo tenía que jugar, diciéndole, ahora gira hacia el este. Hola, dale todo hacia el suroeste. Efectivamente, claro. Efectivamente, porque no ves el mapa a no ser que alguien esté mirando el mapa. Claro, efectivamente, levar ancla. No, el barco chiquitito. Soltar la vela. Está más preparado, sí, para que puedas conducir, dejarlo, entrar a la terracita y verlo. Deberíamos empezar el juego. Te deja jugar entre 1 y 4 jugadores. Sí. Para un jugador y dos llevas, ¿cómo lo llamaba? No me acuerdo. Una chalupa. Sí, no. Por uno sé qué, Pero es un barquito pequeño. Un barquito con dos cañones. Dos cañones, una vela. Y poquito, y ya está. Y que es muy manejable, muy bonito. Y luego, ya si quieres jugar más gente, 3 o 4, te plantan en un galeón. Qué bonito el último galeón que nos tocó, el del león. No, yo me sigo. La barca pequeña, la negra, es mía. Es la que me carga a mí siempre. Es preciosa. O sea, toda la barca negra y la vela negra con una mancha roja y la última que puso es como la mandíbula de un tiburón en blanco. Es mía. Es mía. La barca siniestra es mía. No. Pero lo que mola es cuando llegas a las islas donde vas a buscar los tesoros, tú en el mapa solo ves la parte de la isla marcada como con una X. Pero tienes que recorrerte toda la isla hasta buscar los puntos de referencia. Eso es. Si no es un acertijo, porque el otro acertijo es de camina desde el punto X donde la hoguera, como aquel día que nos pasó. Sí. En lo más alto de la isla encuentran no sé qué y toca música. Y madre entonces mía, se te revela otro punto. Qué locura lo de la música. No, pero vamos, ese aspecto es súper divertido. Sí, sí, sí. Joder, además que obviamente he jugado muchas aventuras gráficas y tal, el Monkey es al principio de me llamo Gabriel Stripwood y quiero ser pirata. Yo es que además vi el estilo que tiene el dibujo del juego y tal, me recordó mucho al Monkey Island 3. Con esa adaptación, esos cielos y tal, y es que dije, coño, que esto es el Monkey Island. O sea, que falta puede... esa a mí ese juego le pones de fondo, que yo lo hice un día, me puse el MIDI del Monkey Island y fue como, ay, Puede ser mucha herencia. Puede ser el GOTY. Porque te permite hacer algo que te permitía hacer otro GOTY, como el Grand Theft Auto 4, que es conducir totalmente borracho, ¿sabes? También. Y es una de las cosas más divertidas de juego, sin duda. Y vomitarle a la gente en la cara y que se llegue la pantalla de verde. Tengo varios pantallazos yo hechos de la pota de alguno de nosotros. Como veis, cada uno tiene sus prioridades. Hombre, por supuesto. Botarle a la gente. Los tesoros y las vomitonas. Y puedes asaltar a otros jugadores, te asaltan ellos a ti. Claro, sí, ¿cómo puede ser? Esto vamos a debatirlo aquí. ¿Cómo puede ser que nos follaran dos o tres veces una o dos personas en un puto barco de mierda y nosotros éramos cuatro nunca? Dos o tres veces. Mira, no puede ser eso. Hubo hasta incursiones en las que les hemos engañado. Mientras nos atacaban, nos hemos subido a su barco para que nos curtieran el lomo bien, aparecer nuestro barco y aparecer bajo el agua porque el barco se estaba hundiendo. Pero hubo venganza. Porque cuando llegamos a la isla donde se entregan los tesoros las veces, que creo que estábamos solo Susana, Woz y yo, encontramos a unos chamacos ahí, y yo que tengo, como dice Susana, mi personaje tiene cara de sociable, de agradable, pues me acerqué tocando el acordeón a ellos, fui a su barco y toqué el acordeón con ellos, bailaron, tocaron el acordeón y se sintieron cómodos. Por lo tanto, cogieron sus cofres de la bodega y empezaron a sacarlos, uno cada uno. Y a la que llegamos a donde los entregamos, pues Susana ya tenía uno enfilado con el francotirador, yo saqué el trabuco, Woz también se lió. Bueno, echaron a correr, a uno le quitamos el cofre, el otro consiguió entregarlo a tiempo. Me fui a nuestro barco y empecé a pegarles cañonazos. Sí, para que no pudieran respanear ahí. Lo que yo voy a decir no va a estar exento de comentarios jocosos. ¿Sabéis quién me sacó a mí el trabuco? Estaba buscando un tesoro y me encontré toda la mierda. Encontraste lo que no quería. Estaba buscando el tesoro. Normalmente los que están protegiendo los tesoros, los NPC, son esqueletos. Yo en la primera vez que jugué a la beta solo encontraba esqueletos que te pegan con espadas y tal. Pues de repente me encontré un esqueleto, me empezó a dar pal pelo. No, miento. El que me había dado pal pelo era un tiburón mientras me puse a nadar hacia la playa. También es verdad, como he dicho, que hay tiburones. Bueno, llegó el esqueleto. Le empecé a dar yo pal pelo con la espada, me lo cargué. O eso creía. Mientras estoy cavando para sacar el cofre, de repente... veo que el... Notaste algo duro por detrás, ¿no? De repente encuentro... Veo que el esqueleto se toma una poción. Y de repente... Es un plátano. Ah, se come un plátano. Bueno, la cosa mejora. Trabuco sin plátano, chicos. Vale. Esqueletos que comen plátanos, entonces quedaros con esto. Y de repente saca... Y con trabuco. Un fusco saca el trabuco. O sea, no es un arcabuco, el trabuco. Cha, cha. Y te dijo, esto lo que hay... Trabuco, curro, lo deja. Aquí te traigo la merienda. Y me dio con todo lo duro. Yo no sé si los esqueletos también comerán plátanos, pero yo estoy casi seguro de que lo que le vi tomarse a uno era una poción, porque lo vi verde. Yo es que... Es posible que fuera poción y que también fueran plátanos, porque los plátanos es la manera que tiene el juego de que el jugador se suba a la vida. Cuando te matan, vas a un barco tenebroso, al ferry de los muertos, y tienes que esperar ahí un tiempo hasta el respawn. Es el puto barco de Lechuk. Sí. O sea, y es precioso, o sea, es que a nivel gráfico, a mí me pareció Magnífico. Magnífico. Desde luego, todo fan de Monkey Island, el juego le va a llegar a la patata. Sí que es verdad que va a salir otro juego, el de Ubi, que es el Rum and Bones, que de momento, por lo poquito que se ha visto... Skull and Bones. Pues yo pensé que era Rum and Bones, o sea, Ron. Y huesos, claro. Me cuadraba. Me gustaba más Ron y huesos. Claro. Bueno, ese es un juego también de piratas que aprovecha un poco el motor que tenía el Assassin's Creed 4. Todo que, es el Black Flag, pero le han quitado el Assassin's Creed. Por lo que he visto, me ha parecido más es un simulador de combate naval. Sí. De momento sí, no sabemos. No sabe, que, no, hombre, que habrá abordajes, no se han visto los abordajes, sí, pero habrá abordajes. Sí, pero no hablando de este, de los tesoros, de la música, de ponerte. No, no, será los barcos y puntos. Mi punto de vista entra en combate naval. Claro, a ver, no lo sabemos porque lo único que se vio fue lo que vimos en el E3. De hace dos años, ¿no? No, fue del año pasado. Fue el mismo que este. Claro, y no sé si habrá salido algo más a lo largo del año, pero vamos, que parece que va a ser un juego de piratas de estética más realista y no sabemos qué más va a traer. Es muy simpático, por eso va a traer pobreza a nuestra vida. Pobreza a la casa de los dragones. Va a traer un pase de temporada muy bajo que te va a colar Ubisoft. Pero de rama, lo que dice lo de las canciones en el Black Flag, una parte que estaba muy chula, es ir en tu barco y decirle a la tripulación que cantase y se ponían a cantar canciones de verdad de marineros de la época. ¿Ves el detalle que tiene el sí? Que aunque no son las mismas canciones que en el Black Flag, que me lo van un montón, es que cuando yo estoy tocando con una canción de las 5 o 6 que habrá que se pueden tocar con el acordeón, que aleatoriamente, con el marcador de notas que tiene los instrumentos, por ejemplo, Guas se ponía a tocar también con el acordeón el otro instrumento y tocábamos la misma. La misma. Pero no a lo mejor la misma a la vez, sino que a lo mejor yo estaba tocando una parte. Perfecta. Sí, sí, pero a lo mejor yo creo que yo estaba tocando una parte y ahora como que tú estabas haciendo los graves. Hacías otra tonalidad. Efectivamente. Sí, sí, vas complementando. Otra de las tonalidades. Y según íbamos tocando más, incluso con otros. Iba a decir, no jugadores, pero sí son jugadores, sí, pero con Giri solamente. Había que ser ofensivo. Claro. Pero eso, el que encerramos en la bodega era un Giri. Me mandó un mensaje en plan de: he hecho algo mal. Y digo: no, amigo, digo, que es que estamos esperando un amigo. De cagarte la armada invencible, hijo puta. Claro. Se puede cerrar gente en la bodega. Por terminar un poco con esto, solo un pequeño apunte. Mola mucho ir en tu barco en busca del tesoro y que alguien esté tocando con el acordeón la cabalgata de las Valquirias de Wagner. Yo ahí tengo que hacer un punto. Voy a sacar el vinagre, que creo que eso. Solo por joder, no es no es históricamente correcto, lo entiendo. Ya, pero eso le jode porque cuando le estaba persiguiendo un tiburón yo se la tocaba. Entonces, no le gustó que en vez de sacar el francotirador hiciera eso. No, las cosas como son. Es que yo cada vez que escucho la cabalgata de las Valquirias me dan ganas de invadir Polonia. No. Claro, eso también. Pero bueno, seguimos hablando de Microsoft por una cosa. Supongo que a todos nos fastidia un poquito cuando alguien nos sermonea. Efectivamente. De hecho, Víctor tiene que estar cansado porque yo llevo tratando de educarle 20 años. ¡Y no lo consigue! Y no lo consigo, eso es así. ¡Sigo ganando! Pero, ¿os ha pasado alguna vez que sea una compañía, en este caso Microsoft, la que os sermonea? Pues hay una persona de esta mesa a la que eso le ha ocurrido y esto es, sin duda, un... problema del primer mundo. Puni, ¿por qué te sermonea Microsoft? A mí no me siento mal, yo me sentí muy agradecido. Y por dentro hacía... Como muchos que compartimos Gold y... O sea, Gold Xbox. Sí. Y que nos gusta contener el Gold a ambos, como en mi caso. Sí. Para tener los juegos relacionados a tu cuenta, también por los de 360, que si son comprados directamente y tal. Pues yo compré los juegos del Gold y no tenía Gold. Pero entonces, claro, yo fui tirando ahí para adelante y cuando me levanto al día siguiente, pues vi ahí 39€ de factura. Por cierto, esto me recuerda que yo tengo que renovar mi Gold. Así que, recordatorio para el Michael que edita el podcast. Cuando estés editando esto, si no has comprado todavía el Gold, cómpralo, hijo puta. Perdón. Yo tengo que comprarlo también aún, o sea, es que aumenta. Luego hablamos. De hecho, me he quedado sin el Crazy Taxi, por eso creo. ¿Que compraste los juegos? Sí, sí, el Crazy Taxi me dio error. Y si te acuerdas, Michael, yo te estuve escribiendo en plan: no sé qué pasa con el Crazy Taxi, que ahí es cuando el último momento de lucidez que tendría. Digo, que me lo quiere cobrar el joputa. Digo, tengo miedo de que me lo cobre. Mira a ver si lo puedes comprar tú desde la consola. O sea, que dijo: ah, pues yo desde la consola creo que ya lo he pillado. Sí. Entonces, no sé si lo tengo o no lo tengo. La consola está. Porque a ver, jugar va a poder jugar. Sí, porque tengo la Dreamcast y el Crazy Taxi. Y yo también. Ese es el bueno. Que está muy bien la compra. Yo lo tengo. El caso es que pues yo hice la compra de los dos que había, que eran 39€. Y claro, empieza a mirar las condiciones de uso y dicen que no te devuelven el dinero, que son que las compras hechas desde la consola o desde la web son compras directas, que no te devuelven el dinero, que te peines y que pedalees. Pero al hecho de buscar eso, encontré en un foro que decían: yo dije que había sido mi hijo menor, tal y no sé qué, y pierden el culo por dártelo, más que solo lo hacen una vez y que te echen una charla. Entonces yo dije, hostia. Por recuperar 40 euros, voy a ser papá y tendré un bebé. Total. Que llamo y les digo, claro, les cuento otra historia. Me dice, ¿y qué edad tiene su hijo? Y yo, 12. Claro, digo, una edad en la que, en plan, digo, la culpa no es suya, es de su padre, que le dice que compre los juegos de tal. Y yo no sabía que no tenía gol en ese momento. Bueno, yo la casualidad de que hace tiempo al pillar un juego de gol me lo compraron, pero fue error suyo. Y el tío me lo decía que no podía ser porque ya me había pasado una vez. Y claro, después de comprobar que había sido error suyo, pues dice, vale, voy a procederle a la devolución tal, pero te echo una charla que te cagas, te dice que solo se va a hacer una vez, o sea que lo dejan apuntado y que se te vuelva a pasar los pagas, y te echo una charla sobre los perfiles parentales, sobre el perfil bloqueado, sobre que un menor no debería tener acceso a tu tarjeta de crédito. Vaya. Pues unos 7-8 minutos guapos solo de eso, ¿sabes? Claro. Y tú haciendo tú, ajá. Yo hacía. Manolito, ¿estás escuchando? Que lo pongo en manos libres, me cago en la leche. Yo diciéndole, sí, lo sé, pues qué le iba a decir. A mí me van a devolver 79 euros, que ya me han devuelto. Y que eso, que solo ocurre una vez, así que si os pasa, ya sabéis. Podemos compartir a mi hijo imaginario de 12 años. ¿Cómo se llama? Mi sobrino. Digo, joder, macho, me mal que no me lo he preguntado. Lo peor, que me dicen. Vamos a comprobar los datos. Ahí dije yo, mierda. Rápidamente mi cerebro ya pensó. Cuando me dijera, en plan, no nos consta que tenga un hijo, decirle todo ofendido, es que no es mi hijo biológico, pero yo le quiero como a mi hijo. Para ahí, fatality. No, esto mientras mirabas abajo, ¿no? Si ahora me llega, si ahora estoy pensando que si me llega a decir, ¿y cómo se llama tu hijo? No hubiera sabido decirle, hombre, tío, te lo juro que me hubiera quedado bloqueado. Que sea, tío, ¿no? Tú miras en las partidas de rol cuando me decís, ¿y cómo se llama el tabernero? Y digo, claro, eso es, yo tengo un generador de nombres en el móvil, pero mientras llamo no lo puedo usar. Sí, puedes. Bueno, pero no, espérate que usas la aplicación. ¿Cómo se llama tu hijo? Claro. Tyrion, se llama Tyrion. ¿Y tiene 12 años? Coño, sí. ¿Le puedes llamar Ralphie? ¡Soy un unicornio retrasado! Es un fin. Bueno, pues esa es la historia y el consejo. Y al que tiene el hijo de verdad, estas cosas no le pasan. No, porque mi hijo tiene el perfil capado, claro. Claro, pero puede pasarle que un día estábamos. No, puede pasarle, no, es que me ha pasado. Claro, grabando un podcast. Partida, tiene usted un cargo de 40 eso, euros. Eso pasó, dije, es verdad. Dije, ¿qué cojones ha pasado aquí? Y le dije a mi mujer, ¿está con la tablet? Y me dijo, sí. Y dije, ¿con el juego de Batman? Y me dijo, sí. Y dije, pues que lo disfrute porque se acaba de gastar 40 pavos, ¿sabes? Digo, así que no toque más. Bien. Bueno, le va a encantar. Amigas y amigos, este es nuestro briconsejo que de hoy. Enseguida nos vamos a darle duro y fuerte al anime. Es que pasa. Bueno, comenzamos nuestro repaso a la música de anime con este Pegasus Fantasy de fondo, que es el opening original de Caballeros del Zodíaco. Os recuerdo que aquí escuchábamos aquello de los guardianes del universo y lo de la canción de los héroes. Que para mí, la única que existe. Yo pensaba que decía errores. Yo veo terrores. Sí. Terrores. ¿Qué miedo va a dar? Yo también pensaba que decía terrores. Que francés era. Errores. Pues yo marría un pajote. Pues, pero no estamos aquí para eso, María. Le Chanson de Chevalier, decía. Bueno, entonces, vamos a empezar a hablar de, como decimos, de música de anime. Y claro, esta es la comparación. Aquí escuchábamos lo de la canción de los héroes y allí pues este pedazo de tema con una guitarra brutal. Víctor, tú nos lo decías antes, joder, que había que contar un poco lo que significa para los japoneses el tener... Sí, busca tus notas. Sí, busca tus notas. Lo que significa para los grupos japoneses el hacer openings de anime. Bueno, es que aquí en España el concepto del opening de anime cantado en japonés ha quedado relegado a los salones del manga, los concursos de karaoke que se hacen con gente haciendo poses y dos o tres grupos que hay, sobre todo de chicas, que hacen canciones de versiones. De anime y versiones. Las canciones de Digimon, de Pokémon, que están aquí en castellano, las traducimos directamente, bueno, entre comillas, directamente, porque el 90% de las canciones de anime, cuando las escuchéis, que vais a escuchar mucha guitarra y mucha batería, casi todas son: sé el más fuerte, vamos a pelear, juntos podemos, el poder del amor y de la amistad. Unidos podemos. Imagínate que dijera lo contrario: sé un mierda, no vas a conseguirlo. Vas a morir solo, échate la droga. Claro. Bueno, allí en Japón los opening de anime son muy muy importantes. Son tan importantes que ha habido carreras que han surgido, es decir, carreras musicales que han surgido directamente. La maratón de Tokio fue de un opening. Correcto. Sí, claro. De ser más fuerte, sí. El más rápido. Bueno, vas a llegar. Confía en ti. ¿Cómo se eligen los opening? Los opening normalmente, es decir, al final es todo muy empresarial. Es decir, el anime es la segunda industria de Japón, lo que es el anime y el manga. Es la segunda industria de Japón. Y después del porno. Después del porno, por supuesto. Claro. Es el país que más porno hace, pero es el que menos consume. Es una cosa rarísima. Es un país exportado. Le da por exportar. Es todo muy industrial en el sentido de que las compañías, las productoras que hacen series de anime o los canales que tienen series de anime, tienen ya acuerdos con discográficas. Es decir, está pensado desde el minuto uno. Vamos a hacer una serie nueva o vamos a cambiar el opening de una serie y ya aquí tienes una lista de 7-8 canciones que normalmente están cantadas por gente de los estudios, es decir, están cantadas por gente, entre comillas, no profesional. Entonces, luego a partir de ahí se empieza a hacer el casting a la hora de buscar quién va a cantar la canción. Jóvenes o chicas con el pelo raro. Hay un documental que está en Netflix que se llama Japan Idol, que te cuenta la historia de varias chicas que quieren ser idols japonesas. Y hay un momento en el que, a la que le siguen principalmente el documental, cabe la posibilidad de que haga el opening de un anime. Y la tía se vuelve loquísima porque eso es pasar de cantar en el bar del barrio o en tu grupo con tus siete o cinco amigas en las que cantáis por los festivales a salir en la tele, convertirte en famosa. Es decir, es un trampolín espectacular. La gente se masturba contigo. Correcto. Sí, eso es. Básicamente, el documental, yo recomiendo. Alguien se masturbase conmigo, ¿eh? Recomiendo muchísimo ese documental. Creo que ni mi mujer se masturba conmigo. Claro. Bueno, pues. Estamos haciendo méritos para el secuestro, vamos. Confesiones en la casa de mi hermano. Ese documental, el de Japan Idol, lo recomiendo muchísimo porque es, aparte de la ilusión que le ponen las chicas y que ves la industria que lo que genera, es muy muy turbio porque habla mucho de los fans que siguen a estas idols y es muy muy muy creepy, la verdad. Ahora, en esta época que vivimos, como he dicho, es todo muy industrial. Se elige, tenemos estas cinco canciones, elige la que quieras. Pero es que en la época de los 90, primeros 90, se dio una cosa muy paradójica, que es que estrellas de la canción, es decir, grupos consagrados ya, se peleaban por hacer openings de anime. Es muy famoso el caso que hubo del grupo Lark and Seal y X Japan, sí, que se pelearon por hacer el opening de Full Metal Alchemist. Pelearse, es decir, pero usaron todo su ki. Entraron, pelearse de decir de estos no valen para decir a cómo van a elegir estos si son unos matados, tal y cual. Es decir, no se reunieron en el descampado a darse de hostias, pero se pegaron en plan difamarse los unos a los otros por hacer un opening. Pero ya hay un PvP. Pero Japan ya no existía. Sí, Epic Japan se había suicidado el cantante. No, se suicidó después de eso. Lo he estado buscando. Sí, pues yo pensaba que se había suicidado. Documentación, chaval. ¿Has visto? No, yo pensaba que se había suicidado. No, pero yo pensaba que se había suicidado ya a mediados de los 90. Fue en el 2001, me parece. Fíjate, pues no, yo lo tenía ubicado antes. Porque además es un grupo que a mí no me disgusta para nada. ¿Cómo se llamaba? Rusty Nail. Era un Rusty. En una canción, esta gente que se vestía rara. Sí, el caso es eso: es decir, que en Japón lo que es en Japón, es decir, en aquella época era como si la oreja de Van Gogh y el canto del loco se peleasen por hacer la canción de los ejemplos, la sí, canción joder. De los no sé, no estoy de grupos, los Serrano, grupos modernos, sí, por hacer el opening de los Serrano. Que, yo que sé, que a lo mejor voy a, no sé, decirme voy a grupos de ahora que lo peten, Alorín, ¿cómo se llama? Alorín, no sé. Alorín. Desinfectante Alorín. Alorín. ¿Cómo se llama? ¿No? Ahí son los Aurín. Que ya no existen. Ya no existen. Vaya, no. Por Dios. Para que veáis lo. Lo que pasa. Los gemeliers, que sé que existen. Sí, sí, sí. Como que los gemeliers y Amaya de OT se peleasen por hacer el opening de Puente Viejo. Y ojalá lo hiciesen a primera sangre con un cuchillo. Claro, sería guay. Eso. Ellos ellos que sí se peleasen en un descampado, ¿no? ¿Por qué Eurovisión no es así? Ya, si Eurovisión perdió mucho después de peleas, o sea, la ganó. O sea, el mayor punto, el punto álgido de Eurovisión fue cuando ganó Lordi. Y a partir de ahí, yo sigo pensando, el punto máximo de Eurovisión fue cuando llegó Alf Poyer. También. Bueno, ¿cuál es tu primera canción, Víctor? ¿Elijo yo? Elijas tú. Hola, empiezas tú eligiendo. Empiezo yo eligiendo. Se lo hace, se lo enciende. Vale, pues. Bueno, a ver. Bueno, como yo las he ordenado. Las he ordenado, ¿no? Sí, entonces, ¿Tengo para verlo o yo te digo? No, yo te digo. Yo te voy a decir ya. Yo te digo que has elegido una que se llama No Game, No Life. Ah, hostia, buenísima No Game, No Life. Magnífica. No, hubiera estado rico. Uf, vaya mierda elegido. Magnífica, magnífica. ¿Lo puedo cambiar? No. Bueno, pues, No Game, No Life. Que para la gente que no lo conozca, es una serie que está basada en unas novelas del mismo título del autor Yuo Kamiya. Sí. Que no es normal, es decir, no es normal que unas novelas se conviertan en. Es decir, lo normal es que primero se pase de manga a serie y luego se hagan novelas de la serie y el resto de merchandising. Esta vez fue al revés, primero las novelas. Es exprimir bien el producto, ¿no? Correcto. Saben hacerlo. El argumento de No Game No Life, para quien no conozca esta serie, porque es una serie bastante reciente, es de la primera temporada es de 2014. Y todavía estamos esperando a que salga la segunda temporada, que supuestamente llegará este año. Supuestamente. Cuenta la historia de los hermanos Shiro y Sora, que son unos hikikomori que viven encerrados en su habitación, jugando todo el rato a videojuegos y pidiendo comida basura, que son mágicamente teletransportados. Joder, pues eso es perfecto, ¿por qué? Sí, pero en Japón está mal visto. Que tengas un hijo de hikikomori es muy mal, muy, muy, muy mal visto. Que son mágicamente teletransportados al reino de Disworth, en el cual los seres humanos somos el último eslabón de las razas que existen en el mundo, mundo mágico, con elfos, hombres bestia, espíritus. Somos los más bajos del escalón porque no tenemos poderes mágicos, precisamente. Entonces, ¿cómo se asciende, entre comillas, en este mundo? A base de juegos. Uy, iba a decir, pues si es como el del humano, comprándote unas rodilleras y tragando. No, aquí es a base de juegos. Entonces, estos, como son unos flipados que llevan toda su puta vida jugando, controlan todos los juegos que conozcan. Hay dos capítulos espectaculares en los que hay una partida de ajedrez que es brutal. La serie está, para mí es una de las mejores series que se hizo en ese momento, y un cliffhanger que te deja la primera temporada espectacular también. En serio, es una serie que está en Netflix, no sé si todavía está en Netflix, pero es que Netflix es la referencia ahora para sí. Es o en Crunchyroll o en Netflix, es en los dos sitios en los que o YouTube de toda la vida o el torrent manga anime HD y cosas así. El tema que has elegido se llama This Game. ¿Cómo? This Game. Encendió Tears. ¿Quién llora? No. Está cantado por Konomi Suzuki. Konomi. Hombre. Konomi Suzuki. Por favor. No, pero referente. Como la mochillo. Como la mochillo. Y es otro detalle de estos de que el mundo del anime y es bastante. Es decir, es que se sale de madre. Porque esta mujer ganó una Operación Triunfo que se llama Animax Anison Grand Prix, creado. Suena a humor chino con cantante. No, es. O sea, la cadena Grand Prix. Hay una cadena. Suelta una vaquilla mientras están cantando. Hay una cadena que es Animax, que no sé si está también aquí en Europa. Ahora mismo no estoy, que es solamente emite anime. Sí, es como un Disney Channel. Pero aquí en Europa es una mierda. Pues hizo durante 5 o 6 años su propia Operación Triunfo para elegir cantantes para opening. Y la chica esta ganó la última edición que hicieron. Y salió a la fama precisamente por eso. El tema tiene una introducción de piano espectacular. Y es de estos temas que empiezan suavecitos y luego se van se van acelerando. Y es tiene un tema Barry White. ¿Eh? Es un tema Barry White. O, sí. O de Pona Eri. O de Pona también. También, pues. Vamos a ello, va. Thank you. Seguimos escuchando canciones de anime. Esto es We Got Power, uno de los opening de Dragon Ball Z, que yo no recordaba. Yo ya la he reconocido en cuanto han dicho mucho. Mucho, claro. Y Víctor estaba diciendo una cosa que es cierta. Muchos de los temas de anime que comenzamos a escuchar aquí en España eran Game 40. Era en Game 40, la última etapa. Cuando Guillén Caballé ya estaba pasadísimo, que le importaba ya el programa nada y menos. Bueno, no digas eso de Guillén Caballé. ¿Porque es oyente? Puede ser, yo tengo una foto con él. Y yo su teléfono y todo. Y un día de estos, si algún día me pongo... hacer la tesis... Eso tengo que hablar con él. Así que pues respeto, yo tengo que tener a un referente. Cintas de cassette de Game 40 con solamente recopilar con las temas de anime que ponían en la serie, en el programa, y muchos de ellos, claro, lo pillaba justo con Guillén Caballé diciendo el nombre de tengo el final de el principio de la canción, es presentando la canción, porque estabas ahí preparado para pillar la. Qué tiempos, ¿eh? Bueno, seguimos, estamos escuchando un opening de Dragon Ball. Para los que somos más viejunos, Dragon Ball fue nuestro anime. Es el de mi vida. ¿Verdad? El anime de nuestra vida, el de darse esas luchas interminables. Somanta de hostias, claro. Con poderes, madre mía. Para la gente un poco más joven, su anime de somanta de hostias interminables fue otro, que era Naruto. Naruto, efectivamente. Y este es el opening de, no sé si es el sexto o el séptimo opening, y no lo sé bien, porque me acuerdo del opening porque me gusta la canción, porque era el rellenazo ese que se sacaron de la manga, fueron 100 capítulos, que era uno de esos. Vamos a ver, uno de tantísimos, o sea, Naruto debe ir ahora por el 500 y pico, el 600, juntando Naruto. ¿Sabes Dios que si algún día me la acabo? Sí. Borro todo lo que sea relleno de Shippuden y el normal. Yo, Shippuden lo voy viendo más o menos como una vez al año y me meto en Wiki o en alguna de estas que te vienen los arcos, claro, ordenados. Dicen esto es relleno, esto no, esto es relleno. Eso es. Me cojo, elijo los que me bajo, sí, y en dos tardes te mentira. Porque de un año lo mismo tienes 15 episodios. Ver el anime es exacto. Porque ese es el problema de estar haciendo la serie a la vez que se está publicando el manga. Que en el momento en el que has hecho todo lo que ya han publicado, tienes que o pararla hasta que tengas más capítulos o meter rellenos de mierda. Por eso nos comimos el arco de célula tres veces seguidas aquí. Sí, o sea. Sí, sí. Hombre, yo recuerdo cuando empecé a ver Naruto, me decía Puni, bueno, vamos a verla tal. De hecho, se la vio conmigo. Digo, bueno, hasta aquí ya es relleno, así que espérate a que salgan capítulos nuevos. Y sigue esperando. Sigo esperando porque ya han salido capítulos nuevos, pero no he seguido. Está terminada ya la serie. Hay que decir que hemos dicho que todos los rellenos son mierda, pero Ya lo han cerrado. Está todo terminado. Sí, ya está todo terminado. Sí. Hemos dicho que todo. Mira, lo mismo termino de verme lo de las guerras ninja y. ¡Spoiler! Sí. Los rellenos están diciendo que es mierda, pero uno de los mejores rellenos de la historia, que es la parte de Asgard de caballeros, al final le hicieron canon. Y ahí. Y es una de los. Y fue por relleno, y fue. Es una saga espectacular. Yo pienso que uno de los mejores rellenos es el de Pavo. Pero. Sí. No, pero se decía que el relleno de Bleach, por ejemplo, está muy bien. No, había vampiros, a mí me gusta. Había de Bleach, había cada. ¿Era de Bleach o de One Piece? No sé, yo sé que había gente que decía que había un relleno bueno. Bleach tenía algunos que estaban entretenidos, porque la propia serie, cuando tenía ese. Es la idea de la serie, que sea. Pues a ver, te los podías ver tranquilamente, pero tenías otros que dices, madre mía. Y me vas a cascar aquí 15 episodios de relleno de esto. El relleno que tuvimos nosotros con Dragon Ball era, vamos a meter el Previously, va a ser 10 minutos de Previously, claro, y luego el capítulo. O imágenes de la serie. Entonces, el capítulo en el que Goku y Piccolo se sacan el carnet de conducir es canon. Es relleno. A ver, una cosa, los rellenos. ¿Por qué no vas a tener el carnet de conducir cuando te puedes teletransportar? Y eres Dios, por cierto, hipervelocidad. Que eres Dios, que Piccolo es Dios. Claro. Vamos a. Pero de todas maneras, yo, como aficionado adulto en anime, algo que tengo que agradecer es que metan los rellenos a 100 episodios y no hagan como en Campeones, que el propio relleno era el episodio, que claro, obviamente el campo de fútbol es el relleno. Claro. Que eso pasa, en Dragon Ball pasaba igual. Vamos a ver imágenes de Namek y de piedras volando durante 5 minutos y el combate era un puñetazo. Yo creo que eran un poquito más discretos, porque bueno, al menos ahí te van metiendo el paseo, se hablaban algo entre ellos, pero en Campeones... Es correr, tira para adelante. O correr. Una cosa te voy a decir, Hugo. De todos modos, Hugo, lo de. ¿A quién? No habéis escuchado eso. Una cosa te voy a decir, Hugo. No he visto peligrar la eliminatoria en ningún momento. Igual del Sevilla. Por eso, ahí está. Que ya es tan famoso como lo de Julio. Bueno, lo de Julio más. Quería decir que estamos diciendo si es canon o es relleno, si está. En la serie, por mucho relleno que sea, ya es canon. Otra cosa es que si lo comparas con el manga, no tenga nada que ver. Pero si está en la serie, es canon. Porque luego, en los capítulos que sí son canon, esas cosas no te van a salir mencionadas ni recordadas. Perdona, el día que Goku saque el carnet de conducir, ya verás tú. Hay un relleno magnífico en Campeones que es antes de una de las finales, que Oliver está, oh, Dios mío, me lo he sonado, de repente recuerda todo un campeonato que ha jugado en 2-2, que es magnífico, es un relleno espectacular, es oh Dios mío, me han lesionado, me duele la pierna, voy a recordar lo que me pasó hace 2 años. Bueno, me acuerdo un campeonato entero. Yo, de todos los openings que has elegido de Naruto, que tiene un cerro. Sí, me gustan muchísimo este porque es más lo que el rollo musical que te mola, que me mola, y que joder, son japoneses, son stents, su nombre lo dice, stents punks, es punk japonés, y cuando lo escuché la versión corta y dije, esto tiene pinta de molar, voy a buscar la larga. Y la larga a mí me gusta más que la corta, claro. Las cortas largas. Siempre. Y a mí me gustan mayores. Se llama No Boy No Cry. ずっとだってぼーっと Seguimos con más opening de Naruto. Este es el primero. Qué guay el gesto de música, tío. El gesto de músico de radio. Coño, tengo gestos para Tienes gestos para todo. Son radiofónicos. Sí. Claro, es lo que tiene. No me acuerdo la experiencia. Yo miro con los gestos para todos. No, pues mira, yo sí voy a decir algo de las conversaciones que están saliendo a micro, iba a decir a micro cerrado, pero bueno, realmente se están grabando. Pero esas cosas no salen porque entonces sí que nos secuestran de verdad. Sí. No, pero ha habido una cosa muy interesante que ha dicho Yo-Yo sobre la última canción, que es, claro, son punk japoneses, pero que son poco punks porque tocan bien. Sí. hay que quedarse con eso. Y Yo-Yo se ha puesto a bailar pogo, pero era pogo, bueno, suave, sin hacer daño. Era moverlo. Es soft pogo. Era mover los brazos. Lo ha bautizado. Bueno. Era mover los brazos como si tuviese epilepsia un poco, es decir, sí. No por nada, pero... Bueno, mientras Víctor se acuerda de lo que iba a decir, el siguiente tema que vamos a escuchar también está relacionado con Naruto, Puni. Sí, es... Pues después de Naruto, como hemos dicho antes, ya está terminada, pues continuaron con los hijos de los personajes, entre ellos el de Naruto, que como spoiler, como Naruto va a ser padre. Parece una partida nuestra. William Smith y Jaden Smith. Y como es tan original, pues le llaman Boruto. Y entonces, pues la serie es de Boruto, Naruto Next Generation. Y hombre, mola mucho porque si te has tragado Naruto y la empezaste casi cuando salió, que casi te ha ido acompañando, ¿no? Porque sí, con todo el reino que ha habido. Todo, claro, yo he sido padre como Naruto, viendo Naruto. Y la has ido viendo. Pues, si pero no le has llamado Boruto, ni Boyoyo. Boyoyo. Claro, Boyoyo. Si te has comido 800 capítulos de Naruto. El día que te voy a comer Boyoyo y mi mujer, a él o a mí. ¿Cómo se llamaba el pavo aquel, este que. El del anime, este que tenía pelos en la nariz? Que digo, si te has comido los 800 capítulos de Naruto. Claro. Pues te hace mucha ilusión. Comerte 800 de Boruto. adulto. Ver que los personajes que continúan en la serie pues son mayores, pues que han tenido también a lo mejor hijos. Que, claro, que han poderes. Tenido una buena vida, tienen trabajo, la casa. Claro, están pagando la hipoteca y ven todo de otra manera. Y es, hombre, la serie. Sobre para, todo, sobre todo Inata, lo ven todo. Para empezar a verla, pues tiene esos toques a lo mejor un poco más infantiles del principio de la serie de Naruto también. Pero, pues bueno, pues yo, por ejemplo, que sí que me he visto también Naruto poco a poco, según me ha ido saliendo, pues ver Boruto desde el principio pues te da ahí un toque nostálgico. Y además es que es simplemente el primer episodio como empieza la serie, que es viendo a Boruto de mayor ahí todo molón. Sí. Pues... pues ya te entra picosito. Te entra picosito, te gana y te... Tomor, has dicho que es muy original el nombre de Boruto. Más original es el nombre del hijo de Conan. Con... Ah, pero es que se ve que los hijos de los héroes japoneses son así también, porque volviendo a Bola de Dragón, Goku, Gohan, Goten, o sea, no... Pero son todos nombres de vegetales en japonés. Sí. Claro, ya, pues sí. No son de la misma familia. Y el abuelo, y el nieto de Conan, ¿qué sería? Alguien tiene que acabar con esa tradición. Sería Nan. Claro, sería Conan, el abuelo Conan, el papá, bueno, Con y el nieto Nan. Esta canción es la primera es el primer opening que tienen. ¿Mm? La música la tengo por aquí, te lo voy a decir. Sí, me vas a decir. Dime. Música de Takanashi Yasuharu. ¿Eh? ¡Toma! ¡Qué bien dicho! Que es ahí primo nuestro. Sí, hombre. Y eso es, bueno, Pérez en japonés. La serie lleva desde el 9 de mayo del 2016. Es relativamente, o sea, es relativamente cortita. Sí, pero también llegan a los 800 capítulos. Pues vamos, este es el primer opening de Boruto Next Generations. Boruto Naruto. Claro, a lo mejor, claro. Boruto Naruto también lo utilizan de apellido. Boruto Naruto. No, es Boruto Uzumaki. Teniendo en cuenta Uzumaki Boruto, porque en Japón va Uzumaki Boruto. Hay que decirlo así. Siempre, decirlo otra vez. Uzumaki Boruto. Genesis Evangelion también tenía este opening, está todo el mundo hablando a la vez y no me dejan. No pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, yo se está tocando las tetas. Sí, totalmente. Porque está hablando. Neon Genesis Evangelion, esa serie que parecía que la entendías y luego no. Y luego no. Parecía que iba de una cosa, pero no. No, decías, y llegabas al final y te encontrabas con un anuncio de compresas. Y todos felices. Nosotros lo llamábamos el final de la serie, el más allá de los ovas. El cumpleaños. O sea, la fiesta de cumpleaños. La fiesta de cumpleaños. Terminan todos aplaudiendo a Shinji por alguna razón. Y diciéndole felicidades. Entonces, pues el. Claro. Felicidades, no te has muerto en la serie. Y te habías dado la probabilidad de hacerlo. Hay una cosa. Toda la puta serie intentando morirte. Y no lo hace, no lo has conseguido. Puto fracasado. Que es lo que canta la vida. Que hay una cosa magnífica de Evangelion, que es el ending, era Flying to the Moon, eran 13 capítulos, 14 capítulos. Son 26 capítulos. Eran la serie normal. La serie normal, pues eran 27 versiones del Flyman to the Moon ahí a Cholón. Eran 26 capítulos más de Evangelion, que está por ahí, y más Rivers. Cuando Watt dice está por ahí, es porque está mirando su estantería de películas. Sí, por ahí, desde aquí veo Evangelion 222. 222, el regreso. Y luego está la venganza. 1.11, 2.22, 3.33 son los Vengo. De remakes que hicieron de. Que están muy bien hechos. Que por cierto, una cosa. No, pero volviendo a lo que ibas a decir, yo creo que son todas la misma, ¿eh? No, son todas diferentes las versiones. Pues yo creo que no. Es que lo que iba a comentar. Una cosa muy común en los animes es que en algún momento. Todas las dobladoras, sobre todo las dobladoras que hacen las actrices de doblaje. ¿De doblaje? Todas las, pues sí, no son Bender que dobla. Son todas las actrices de doblaje que ponen la voz a los personajes. Muchas de ellas tienen carreras musicales. Entonces, hay series como, por ejemplo, Lofina, en el que el ending es el mismo ending también, pero cantado por cada una de las. De las seiyuu. De las seiyuu. ¡Toma! ¡Hostia! ¡Me duele! ¡Qué golpe! En tu cara, ¿qué es una seiyuu? La actriz de doblaje. Vale, el término apropiado en japonés. Explicación que hay que dar a la gente que, como yo, tampoco lo sabíamos. Yo con Evangelion, cada vez que me hablan de Evangelion 2.10, tal, remake, tal, siempre me viene a la cabeza esta frase: ¿Cuánto queda, José Francisco? ¿Sabes? Supuestamente los 1.1 queda 4.4 y supuestamente ya es el fin, que es una especie como de remakes intentando dejar las cosas claras, pero es que hay que verlo porque es yo lo único que recuerdo de las películas que se han dado de Evangelion es aquello de Shinji que va a visitar a Rei. Creo que Rey. No, Asuka. No, Rey. A ver, depende de. Rey en el hospital y se pasea ahí a la pobre chavala que estaba medio moribunda. Y él se zumba. Creo que era con Asuka. Se zurra la banana. Era con Rey. Es con una. Puto japonés. Es de verdad que es un poco enfermo. Vamos a ver, en casi todo Evangelion, el 90% de la gente. Voy a decir una cosa. Nos estamos metiendo mucho con Evangelion, que hay que reconocer que nos dejó un poco tocados a todos. Un poco. Pero hay gente. A mí no, a mí es que me la suda fuertísimo. Vi un poco. Que me importó nada. Hay gente que es. Tenía todo para gustar, pero claro. Dice: pues no me gusta. Hay defensores a ultranza de Evangelion. Ya, es decir, en plan de. No has entendido. Me encanta cuando empiezan con el. No has entendido la serie. Ajá. Es decir, es como tú eres más listo que yo y ya. No, pero está muy bien. Yo tampoco he entendido la serie y ya está. También te digo que me guste, pues bien por él. Oye, claro, yo no he entendido nada de la última temporada de Twin Peaks y me ha encantado. El problema es que no te has identificado con Shinji. Yo, vamos a ver. Lo que he entendido de la última temporada de Twin Peaks es esto. Sí, es David Lynch sacándose. Efectivamente. Me aburro, voy a hacer una serie. Bueno, que vamos a hablar de la siguiente serie, que es Senosaga. Que su opening nos lo trae Waz. Que no se nos haga tarde, Nada, es una serie que hicieron aprovechando el tirón de los míticos juegos Senosaga. Y nada, se hizo sin que Namco estuviese de por medio, fue algo ahí tal, pero intentaban seguir. ¿Cuál Enix era, creo? Senosaga. No, Namco. ¿Seguro? Es lo que dice los señores de Wikipedia. Vas a saber tú más que la Wikipedia. Pero bueno, pues eso, intentaron aprovechar y mucho de los gráficos que había en los juegos, no pasarse mucho la historia por el forro. Claro. Y aprovechar directamente la banda sonora del juego y hacerle un homenaje para lo que a mí es una de las mejores bandas sonoras y más peculiares. Yo creo que lo comentaba antes, que creo que he elegido las dos bandas sonoras más distintas que de todos. Sí, porque algunos nos hemos tirado hacia ¡Páralo todo! ¡Páralo, Paul! ¡Páralo, Paul! ¡Páralo! He de quito hasta el fondo musical. Soy tan friki que tengo ¡Páralo, Paul! De la Liga de la Justicia. Con Batman, Superman y Wonder Woman. No, o sea, no pañuelos, o sea, Kleenex de la Liga de la Justicia. Claro. Bueno, pues Guaz está. Va a Twitter. Documentando. Sí, lo estoy documentando, lo subiremos a Twitter. Luego, si queréis ver lo que va a salir de mi nariz, también lo podemos hacer. Eso ya. Votaciones aquí. Quedémonos ahí. El momento, Ignatius, ya. Sí. No hay mejor manera de joder la película ya. Para terminarlo. Bueno, resumiendo, Guaz. Y nada, a mí es una serie que me volvió loco, pues entre otras cosas, primero por la banda sonora, que ahora escucharéis, y porque sale Cosmos, que es algo así como Rey Ayanami, pero con cables y mucho más bestia. Vale, pues vamos a ello, y he de decir que estáis eligiendo canciones muy buenas, todos, hasta Víctor. Y esto es Gif Harrison, el opening de Slayers Next, que aquí en España la tuvimos que ver como Rina y Gaudi. Qué guay. Serie muy, muy, muy chula. Y apareció de, un poco de la nada aquí en la 2, de repente. Sí, sí, locuras de esas que damos. Muchas cosas de la 2 que... En plan sí, de, sí. Ah, y lo tiramos ahí, a ver quién se lo come. Y a mediodía ahí, sí, pero... Sí, sí, a lo loco. Era, podías ver los Simpsons o René Gaudi. Y otra, ¿sí? Otra de las míticas que yo me acuerdo de locura de la televisión española, Joyce. Me suena. Sí, joder, la de... Era una francesa como de una especie de niño caballero con plantas coche. Sí, sí, sí, claro, pero eso no era en la 2. Hombre, que no. Y huevos toreros. La de plantas coche yo la he visto en Canal Plus. No, en la 2. Yo hice la televisión. En la 2 me lo comía todo el mediodía cuando me iba con mi viejo a Google de Guace. A las 2 íbamos a comer. Mira, el... No me acuerdo cómo se llama exactamente. Era Joyce y no sé qué. Sí, sí, sí, sí, sí. Que era la de los plantacoches que decías, pero... Que era un poco, yo luego me puse a pensar, no sé si dónde lo comentamos, yo creo que fue en otro podcast. Sí, de esta, en otro de dije, era de serie de animación. Claro, pues, que era en plan de: mirad, niños, la naturaleza es mala, tenemos que talar el Amazonas. Sí, ese era el mensaje. Sí, era el mensaje, básicamente. Era en plan: somos capitalistas, hay que seguir consumiendo. Estoy diciendo que es el trasfondo de uno de los trasfondos de Naruto. Anoja, sistema de desertización. A tope. Pues, la 2. Pero Naruto va muy a tope con la naturaleza. Sí, sí. Pero las lían que dices, aquí había una montaña. Pues como es como. Como Goku. Goku es, ¿a qué sitio anda mucho? Sí, no, tío mega poderoso. Pues se carga montañas. Mucho más. O sea, a mí en Naruto, viendo Naruto, he tenido muchos momentos de recordar el meme de: hijo mío, antes todo esto eran praderas. Hijo mío, antes todo esto era Namek. ¿Qué me dices de eso? Claro. ¿Y qué me dices del planeta Vegeta? Y que nos cargamos la luna. Y varias veces. A ver, una cosa que tenía a la 2 es que luego por las tardes también te empezaron a echar anime. No he visto yo a mis hermanas flipadas con el anime nunca. Vuelvo a repetir, mis hermanas preguntaban. La familia crece. Claro. Mis hermanas, cuando vieron El Señor de los Anillos, se preguntaban que por qué eran gente de diferente altura. Vuelvo a repetir, mis hermanas con la fantasía van mal. Sí. Con Harry Potter, medianamente, pero con el resto de fantasía, mal. Y era flipante ver que llegaban las 6 de la tarde y se paraban para ver Mermelade Boy. Cuando se reían de mí de: ya están viendo a Oliver y Benji, pues ellas clavadas para ver Mermelade Boy. Claro. Era la puta risa. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a hablar de la serie que... La primera canción que os traigo yo, que es de una de mis series favoritas, que es City Hunter, que aquí vimos en Telecinco bajo el nombre de Cazador. Coque Saeva. Coque Saeva, efectivamente. Porque iba de un investigador privado, Río Saeva, que aquí, como ha dicho Víctor, la era Coque. El Coque. Coque. Señor del fin. Bueno, pues eso. Bueno, pues es un investigador privado bastante salido, que estaba obsesionado con las mujeres, pero eso sí, era un experto tirador. Era el mejor detective del mundo. Claro. Era un badass, un culo duro. Es decir, le molaban mucho las señoritas, pero luego cuando había que trabajar era un mega profesional. La serie compartía protagonismo con la hermana pequeña de su socio, que había muerto, y él la tiene que manejar. Es una chiquilla, se llamaba Kaori. Con sus mazos de toneladas. Sí, aquí se llamaba Julia. Y mantenía una relación extraña porque ella estaba enamorada de Río y Río estaba enamorado de todas las mujeres del mundo. De ella, la última. De ella un poco. No crezca un poco más, ¿no? Claro. Sí. De hecho, no, sería spoiler, pero la segunda parte de la serie va precisamente de eso. Bueno, los coqueteos de Coque eran en presencia de Saori. Coqueteaba. Yo creo que lo hicieron por eso. Por eso le llamaron Coque. Si eran en presencia de Kaori, pues siempre terminaban con Kaori abriéndole la cabeza con un mazo. Y dependiendo de la burrada que decía, era de distinto tamaño, efectivamente. aquí es donde además cambiaba la serie, porque mientras que el dibujo es como más seriote, cuando Koke se ponía en plan salido o Kaori le abría la cabeza, sí, el dibujo ya cambiaba y aparecía como más de comedia, más super deforme, más kawaii. Es puro anime de los 90. Sí, totalmente. Era más cookie. El manga se publicó en el 85 por el autor Susaka Oyo. Susaka Oyo, que también. Susaka Oyo. Tiene una. Dedicaba a hacer agujeros antes de dibujar. Era joyero. Este tío era el autor también de Katsai, Ojos de Gato. Que eran ladronas. Sí, la emitieron en Antena 3 y eran de unas chavalas, unas hermanas que tenían un bar. Pero por la noche eran ladronas de guante blanco. Que me recordaron a los gatos samuráis. Uy, qué buena. Samurai Pizza Cats. Yo estaba a punto de meterlo también, pero es que dos canciones. Claro, es que estábamos hasta mañana. ¡Oh, sí! Bueno, además del anime City Hunter, ha tenido películas de imagen real. La más reciente es una coreana con una estrella del pop coreano como protagonista. Pero la que recordamos es una rareza con Jackie Chan, sí, haciendo de Ryosa Eva. Una pistola destinada al amor, claro, se llamaba. Es que además es un sinsentido. Joder, y no era porno, ¿eh? Que era oportunidad perdida. Que no haya Jackie Chan en el porno. Claro. No quiero dobles. No he hecho dobles nunca, no lo voy a hacer ahora. Pero imaginaos, vosotros veis la imagen de Jackie Chan, que es un taponcito, y Koke es un bigardo. Es que tú ves además a Jackie Chan vestido con la misma ropa de Río Saeva. No, es que le queda grande. Y esta. Parece un niño disfrazado de detective. Y esta película tiene. ¿No habéis visto el vídeo de los dos niños yendo a ver Black Panther, uno encima de otro? Sí. Pero lo más recordable de esta película es la escena de Street Fighter. Sí, hay una escena. Un combate que Jackie Chan se cae encima de una máquina del Street Fighter 2 y de repente va cambiando y va luchando disfrazado de personajes. De Dal Sim, Chun-Li, incluido el de Chun-Li. Que es el último golpe. O sea, vestido de Honda, de Dal Sim. Sí. Pero bueno, vamos a la canción porque el anime. Pero de Jackie Chan, ¿eh? El Snoop Dogg chino. Totalmente. El anime tuvo varias temporadas. El opening de la segunda temporada se llama Angel Knight y está interpretado por el grupo de Osaka, Psy S. Aquí claro no está ni, no solo es que no la oyésemos, es que ni la olimos, ni la olimos. We'll be right back. Hola, soy Stewie Griffin y yo no escucho La Casa de mi Hermano. Y tú tampoco deberías hacerlo. Vamos, deja de escuchar. ¡Deja de escuchar ya! ¡La victoria es mía! Moonlight Tendetsu, o lo que es lo mismo. Ojalá, ojalá este tema. Sí. Para Bayonetta 3. Totalmente. Sería la polla. El opening de Sailor Moon. Sailor Moon. Todos, todos nos acordamos de Sailor Moon y nos imaginamos a Víctor vestido de Bayonetta. Sí. Víctor, tu siguiente erección. Mi siguiente erección. Tu siguiente erección. Erección. Sí. ¿De verdad queréis verla? No. Bueno, ¿Qué os pasa? Es que estaba buscando una cosa y me la han mostrado guay y he dicho, son caros, pero he visto los gastos de envío y he dicho, no me había fijado en eso. ¿Sabes? A ver, gastos de envío de 2.013 euros. Es lo primero que ha salido. ¿Pero qué viene? Viene un hombre y te lo trae. Chicos, a ver, estamos en una página de Amazon donde Jojo quería comprar un artículo. ¿Sí? Que vale 33 euros. Es un artículo, de tanto. Así, 33 euros. Pero los gastos de envío son de 2013,98. Muy bien. ¿De dónde viene? ¿De Wakanda viene eso? Están hechos de Vibranium, seguro. Claro. Se lo traen andando. De un Planium. Bueno, que. Visto. Bueno, en la anterior serie, que en No Game No Life salían las novelas y curiosamente, Sword Art Online también surge de unas novelas. La casualidad. La casualidad. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? No lo creo. Bueno, pues son unas novelas basadas, escritas por Reki. Igual que nombre. Es que me ha ocurrido algo muy notable. Que no entiendo mi propia letra. Reki Kawahara. Es que cuando hago mayúsculas, ¿vale? Cuenta la historia de Sword Art Online, que es un videojuego que tipo World of Warcraft, de estos en MMO, con la peculiaridad de que se juega en plan realidad virtual. Tú te pones un casco, en plan... Y de que no tiene magia. Y no tiene magia. No tiene magia. Y tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas. Eso es. La parte que te acabo de decir, joder. Hacía mucho tiempo que no salían. Que no salía el presidente. Vale. Pues eso, es un juego real que te pones un casco. Entonces, cuando la gente empieza a jugar, es un juego limitado a 10.000 personas. Es un juego que todo el mundo quiere jugar, todo el mundo quiere conseguir su copia de Sword Art Online. Entonces, cuando los servidores se ponen, por decirlo de alguna manera, se ponen en activo, todas las personas que están conectadas en ese momento, como llevan el casco de realidad virtual, caen en un coma inducido y el creador del juego les dice... Les viola. Básicamente, lo que dice el creador del juego es no podéis despertar en el mundo real hasta que alguien derrote al jefe final de la torre del nivel 100. Entonces, es como que los personajes están atrapados en este juego. El protagonista de la serie se llama Kirito, que es un chaval que había sido beta tester, entonces ya conoce... Se llama Kirito. Kirito. Yo conocía a uno en Ponferrada que era Kirito. Claro, porque si es Kirito yo diría que es mexicano. Pero bueno. Claro. Entonces, es eso, que la peculiaridad que tiene la serie, que también es relativamente reciente, es... que tú ves muchas cosas que tienen referencias a los MMO, ves, vamos a esta zona es de primer nivel, vamos a limpiarla para conseguir experiencia, vamos a hacer raid, vamos a hacer mazmorras, vamos solamente a lotear, a conseguir equipo. Hay gente que eso de que pueden morir, porque el creador del juego les muestra que ellos están inducidos, es decir, les pone imágenes entre comillas de las noticias en las que ven que no pueden despertar. Hay gente que decide, bueno, pues como yo no me atrevo, porque si muero en el juego voy a morir en la vida real, se dedica pues a ser comerciantes, se va creando una especie como de economía y una especie como de que la gente decide quedarse. El protagonista quiere salir y se va a la aventura, se ven cómo se forman clanes, se ven cómo se van formando, pues muchas cosas que gente que haya jugado a MMOs las identificará en la vera suya. Y tiene cosas, como decía Puni, muy creepy, ¿verdad? Sí. Cosas. Es que son spoilers. Es un spoiler y tú no estás. Y yo no estoy para spoilers. Claro. Pero. Putos japoneses que enfermo de la cabeza. Hay cosas. A ver, era, eso, eso era de... el Funs el que tenía aquella sección en Game Over, que era Japón, ese es país. Una sección que nos maravilla y nos avergüenza. Nos aterra a la vez. Nos aterra a la vez. Por no hacer decir, hay una especie como de incesto con menores, una cosa rara. ¡Joder! Japoneses, repito, japoneses. Japoneses joder, raros. Pues no, la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso. Y no, un montón de gente. Tranquila. Y muchísimo más tranquilo este. Siendo japoneses, yo creo que lo mejor que se puede decir es aquello de combo. Aparte de estas cosas creepy, que verdaderamente son detallitos. me refiero la serie no va de Juego de Tronos, pues qué polla. La serie no es un, no es el 90% de la serie no es incesto y pederastia, ¿sabéis? ¡Padre! ¡Hágame el amor! Vamos a ver. Pero que es una serie de aventuras. Es una serie en la que básicamente es una típica, se puede decir que es el Record of Lodoss Wars, es decir, una serie medieval con la peculiaridad de que la gente sabe que está jugando a un videojuego. Y es tan medieval que hay incestos extraños. Bueno, lo que ha dicho Juego de Tronos, es decir, por eso, claro, pero Juego de Tronos está bien, pero yo Juego de Tronos no sé, ¿no has visto? En aquel momento que le pregunté a mi mujer, ¿pero esos qué son? Y me dijo, hermanos, y dije, oh, eso está mal. Bueno porque no es el resumen perfecto a Juego de Tronos. Vamos a escuchar espera, tengo explicación. ¿Tienes otra explicación? Sí, porque esta se la dedico a Puni expresamente. Ay. El tema elegido se llama Crossing Field. Sí. ¿Vale? Es un poco también empezar muy lento y se va acelerando. ¿Sí? Y tiene la gracia porque está interpretado por una actriz, por una cantante que, como vuelvo a repetir, llegó a la fama por esta canción, que se llama Lisa. Y Lisa, que son unas siglas. Claro, son unas siglas. Por supuesto, ¿verdad? Pues no, por supuesto, porque no podía usar su puto nombre. su nombre de verdad es que a lo mejor daba risa, porque se llama Risa Oribe. Entonces ha decidido llamarse. ¿No vamos Lisa, de risas al concierto? No, hombre, a fumar, joder. Que significa Love is Same All. Toma ya. Podemos ya. Y saltó al fan por este opening, pues sí. Lisa. Que, espera. Voy a hacer. Porque estamos en un programa musical. Joder. No, me voy. Vale. Estamos en un programa musical. Lo estoy viendo. Estamos en un programa musical. Y tiene que salir, por lo menos para presentar una. Amigos. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Le ha gustado su personaje ya. Tiene que venir. Le está superando la cuarta pared. Le está gustando. Se está gustando, sí, sí. Joder, venga, venga. ¿Cómo? Dale, ¿cómo dale. No me voy a gustar? ¿Tú me has visto? Por el amor de Dios. Precisamente por eso. Increíble. ¿Qué pasa con el disco especial? Bueno, entonces, apúntalo en la agenda. Fernán Víctor, entonces, ¿dónde sitúas? ¿En tu top? Esto en el top mega 1, super 1, más alto que la luna. Sí. Vamos a escuchar de Lisa, Love is the Same Old Crossing Field. Ok, pero una cosa ya para terminar. Aquí hay relaciones incestuosas. No, aquí. ¿En la película, en la serie, Fernández Víctor. Bueno, cada uno el amor lo hace con quien quiere. Pero mira, aquí relaciones incestuosas, solo hay dos. Que no, pueden tener. Digo en la serie, porque esta relación incestuosa, estoy seguro que es una historia de amor mejor que ¿qué? Es una historia de amor mejor que. ¡Crepúsculo! Yeah. Este opening seguro que no lo recordáis. Pues no, no, no. Porque tengo... aquí en España seguro que no se vio. Por aquí no se vio. De según este opening, yo me los imagino con camisetas de cuello muy, muy, muy bajo y claro, pantalones como no, de campana. Esto es el opening en japonés de Dominion Tampolis. Lo que pasa es que a nosotros la... el opening que nos llegó era ese. Efectivamente. Dominion Tampoli es una serie que estaba muy, muy bien. Era una de la, para mí es una de las mejores del señor este. Es que Masamune Shirow, cuando deja de ser intenso y se, sí, pone, y se pone divertido, como puede ser con Orion y con esta, sí, es muchísimo mejor, muchísimo mejor que la intensidad de Apple Seed o Ghost. O Ghost in the Shell. Totalmente de acuerdo. Y gustándome mucho además Apple Seed y Ghost in the Shell. Pero son muy intensas. Bueno, Jojo. Yo. La tuya es intensa también, la que ve ahora, ¿eh? Sí, ahora. Hombre, ¿intensa? Yo no sé. Quiero decir... Bleach es intensita. Yo no la he visto. No lo sé. A mí Bleach siempre me ha gustado porque había mucha hostia. Y, los primeros. Y mucha transformación. O sea, los Bankai a mí me dejaron el culo fracturado. Literalmente. Había transformaciones y te dejaron el culo fracturado. No voy a entrar ahí. Efectivamente. Quiero... No, pero vamos a ver. Serpiente con sorpresa. Una comparativa. La primera vez que vi un Bankai en Bleach fue como... La ¿qué primera es un vez... Bankai? Un Bankai es una transformación de poder. Ajá. ¿Vale? Como el siguiente estado. Me recordó mucho a Bola de Dragón cuando vi a Goku transformarse en Super Saiyan. Pero yo de Bleach, del anime, tengo que decir una cosa, que es hijos de puta. Hay que decirlo sí, más. Sí, lo cortaron, no te llegaron a terminar como hicieron el manga. Hicieron un puto carníval y la liaron. Y si no sabéis lo que es hacer un carníval, os escucháis otro podcast donde comenté y me acordé del HBO muy duro. Y las primeras, sobre todo las dos primeras temporadas, yo creo que me parecieron la polla, porque el arco me gustaba mucho con lo del hueco mundo y con las transformaciones y que había otra logia que no era la de los Shinigami, que era la del el arquero este, que también me flipaba, ¿sabes? Y yo algo que a mí es una de las cosas que más me enganchó de Bleach era el humor. Sí, sí, sí, sí. Y cómo se insultaban cada cinco minutos, estaban llamándose imbécil, sí, que lo comparabas ya simplemente, por ejemplo, con Naruto. Que bueno, a ver, las edades de los protagonistas son algo mayores en Bleach. En Naruto dicen tonto. ¡Maca! Sí, pero sí, en Bleach ya es algo así como un tonto de las pelotas. Y dándose bueno, hostias y para qué haces eso y chistes muy tontos pero que te ríes y el protagonista por ejemplo era como muy también punk rocker, ¿sabes? En plan sí, de este rollo. Y la banda sonora de... Bueno, los temas de opening de la serie iban un poco también a algunos por ahí, todos tenían guitarreo y tal. Y este en concreto es el tercer opening, creo. Y es ya un momento álgido de la serie donde la trama de los Shinigami está empezando ya a desembocar a un sitio de montón de una montonera de hostias ahí, ¿sabes? Hondonadas de hostias. Bueno, vamos a escuchar el opening y mientras me explicáis así a grosso modo exactamente de qué va Bleach, que yo todavía le digo que no lo he visto. Vamos. ¡Gracias! Y esto es Heart of Sword, que es uno de los muchos opening que tiene una de las mejores series de samuráis que se han hecho, que es Rurouni Kenshin. Estamos hablando que Bleach va a sacar un live action en los próximos meses, pero Rurouni Kenshin tiene toda una trilogía de live action que está muy, pero que muy bien. Y seguimos hablando además de Rurouni Kenshin, Puni. Pues Rurouni Kenshin es la serie de Batusai el carnicero. Que no es el carnicero del barrio. Que no es el carnicero del barrio, ni porque llevaba un cuchillo de carnicero como el de Bleach, que llevaba ahí una katana. Pero que atormentado por todas sus acciones durante la guerra, pues acaba siendo una especie de vagabundo. O sea, va con una katana, pero que tiene el filo invertido. Que siempre he pensado yo que él dice, la llevo porque no quiero matar, pero una hostia de una katana, por muy filo invertido que tenga. Es como Batman. No mato, pero las lesiones cerebrales graves te la llevas. Pero el problema es que tiene que defenderse, porque sigue Vamos siendo un mundo muy duro y sobre todo para. Latinos se sientan alguna vez con las típicas espadas de bambú. Vamos, a eso a qué me refiero. Que la excusa para que el filo esté invertido es porque no quiere matar. Pero dejarte tetrapléjica a la gente. Sí. Pues... Pero la cosa es que a él le siguen llegando problemas, pues porque, claro, es una leyenda por su fama. Hay gente que quiere desafiarle. El gobierno le pide ayuda, incluso. Sí. Y también porque se mete en el lío que no le llaman. Mucho bueno, porque es un héroe errante. Claro, ahí está. Hasta que deja de serlo, que es prácticamente de lo que va la serie, de cómo deja de ser errante. El Rurouni Kenshin. Y se conoce a una chica que tiene un dojo y se queda como a vivir con ellos como ayuda para enseñarla al ver que bueno, que el tío este lucha pues muy bien. Y porque es la única arte marcial que queda que es de defensa, porque todos los dojos enseñan de ataque y ella es la única que es como defensiva. No, y además está situado históricamente en una época en la que los samuráis comienza a llegar la influencia de Occidente, se prohíbe la presencia de samuráis, o como mínimo que la gente pueda llevar una katana. Hombre, hay un relleno que hemos hablado antes de relleno, el relleno de los cristianos que tiene esta serie, me parece uno de los mejores rellenos de la serie. Y hay muchos otros samuráis también que se niegan a abandonar, por ejemplo, las armas o pasar para el gobierno. Por ejemplo, está Saito, que recuerdo que tenía el estilo de lucha de los asesinos, pues él, por ejemplo, se había pasado a policía, por lo tanto, y es un personaje presente. Y luego, personaje real. Claro. Personaje real. Sí. Luego está, por ejemplo, también recuerdo uno de los villanos que a mí me gustó, como Makoto Shishio. Es que Makoto es la polla. Es, digamos, todo lo contrario. Él se niega a abandonar ese estilo de vida. Con su cuerpo todo en llamas. Sí, todo su quemado. Cuerpo quemado, más bien. Sí. El anime y el manga, todo esta, justo este arco argumental es muy recomendable, pero ya lo he dicho antes, la versión en imagen real, las películas de imagen real que han está hecho muy bien. Está muy bien y adaptan precisamente toda esta historia. Y ahora la podéis ver en Netflix en versión original, no está la versión doblada. Que no os den miedo porque es un poco larga, me parece que eran casi 3 horas cada una de las películas, pero nos hemos visto El Señor de los Anillos, que también eran 3 horas, ¿eh? Así que las películas, sí. Yo de Kenshin tengo que decir que, al igual que Puni decía antes con Evangelion, que tenía todo para gustarle, pero no, a mí es que lo que pasó con Kenshin, no, fue una serie que además la ponían, yo creo, la ponían en Canal Plus en abierto. Y la ponían, pero la ponían por las mañanas, por la mañana, a las 8 de la mañana. Yo programaba el vídeo. Pero a mí me pillaba justo en la hora de desayunar. Pero la podía estar viendo, pero no. Pero luego me parece que tuvo una reedición, una remisión en 4, en el programa este que tenía de 4 Esfera, cuando empezó 4. Que molaba, que echaron Kevin Spencer, echaron Samurai Champloo, echaron Line. Paranoia Agent. Hostia, Paranoia también, otra Lane. Echaron alguna mierda de estas que decías, es que me estoy quedando hasta las 2 de la mañana. Rurouni Kenshin, aparte de descargada, obviamente, la tenemos en VHS. Sí. De aquellas mañanas de programar el vídeo y además creo que la tenemos entera. Y va a ir a la basura un día de esto porque tengo que tirar los VHS que ya no consiguen. Para. Llévalos al punto limpio. Sí, claro. Mejor que a la basura. ¿Qué más nos quieres contar de Kenshin? Pues nada. Que es una serie bastante también histórica, está ambientada en los primeros años de la era Meiji y bueno, pues vemos todo ese proceso, como hemos dicho antes, de cómo se va produciendo el cambio de las antiguas costumbres de los samuráis a las nuevas por Occidente, y que creo que para ver el final de la serie no se ve por los capítulos, sino que era directamente en OVAs. Sí. Sí. Y no sé si la claro, para cuando yo la veía, la última se decía que solo había salido en Japón. Ahora me imagino que ya se podrá conseguir desde sí, cualquier lugar. Sí, creo que ya se ha publicado. Y es verdad, fíjate, nunca llegamos a ver el... Yo me leí el cómic, pero sí. Verla no lo he visto. Hay un OVA, bueno, una OVA película, que te cuentan como los primeros años de Banzai, sí. que está hecha como excesivamente realista. Sí, cambia el estilo de... Porque es una historia un poquito más dramática, más... Sí, porque te cuenta los comienzos de Batosai y también los problemas que tuvo cuando estaba casado, que eso es mucho antes de la serie. Vamos a escuchar ese tema, que es además el primer opening de la serie, que se llama... Y el que me dio más Picasso. Sí, porque es verdad, me lo dijiste. Voy a elegir este, que este me ha tocado la fibra. Recuerdos. Vamos a ver. ¿Qué es? No, yo lo voy a leer. Ah, yo creo que no tenía el casco ponido. Ya lo he leído. Pues esto es Soldier Dream, que es otro de los openings de Saint Seiya. Sí, de los mierdas. Escuchadlo un poquito y recordad la canción de los héroes. Soldier Dream, continuamos y vamos con la que nos tiene preparada Watt, que es bastante clasicota. Es un clasicazo de principios de los 2000 y que es nosotra que Ninja Scroll. Pero la serie. La serie. Claro, porque... Ah, la serie. Iba la serie con la peli alguna cayó. Con la serie, si no recuerdo mal, también da para una. No tanto como la peli. La peli tiene la escenaza del otro con la boca. Pero la peli fue el primer pelo, yo creo que en mi vida fue el Ninja. Me volví loquísimo porque salió una edición de manga anime, una colección de estas de vídeo, que era Kira Ninja Scroll, y creo que me volví buscando un puto kiosco en el que tuviesen aquel pack. Eran 2000, por 2000 pelas tenía Akira y Ninja Scroll en VHS. Es que eso es como reventar una colección en el número uno. Sí. ¡Pum! Ala, fuera. Todos los kioscos del barrio buscando imagino que todo el mundo ha visto el anime, o sea, el OVA, aquel de Ninja Scroll. La serie iba más o menos de lo mismo. Más o menos. Un ninja errante. Un ninja errante al que se le encarga proteger la piedra dragón y la sacerdotisa de la luz, Sigure, del clan Iruko y de un bicho. Pues eso. Y pasan cosas. Pasan cosas en medio. Y pasan cosas en medio con violencia y sangre y violencia. Y tetas. Y sangre y violencia. Y nada, y la música es casi un contrapunto. Está compuesta e interpretada por ese pedazo de artista japonés que es Kitaro. Oh. Especializado en New Age. Sí. Pero que obviamente es un tío pues, que ha ganado muchísimo dinero y no por ser manco precisamente. Entonces, esto es la música que sonaba en Ninja Scroll. Esto se llama Get Wild y es el primer opening de City Hunter. Get Wild. Asfalto tayao kiri tsuke nagara kurayami hashiri nukeru chibunan suri mi wo makase de mo. Pues venimos de Ninja Scroll y vamos a seguir hablando de ninjas. ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Ninja, por favor! ¡Ninja! ¡Que vienen bueno, los ninjas! Nos vamos a ir a una serie que se comenzó a emitir en Telecinco en los primeros años de la década de los 90. Era una adaptación de un manga llamado Karasu Tengu Kabuto. ¡Kabuto! Que se publicó en el 87 por el mangaka Buichi Tedazawa. ¡Kuzu! Que es el autor de Cobra o de Goku Midnight Dive. Algunas de estas llegaron aquí a España, o puede que las dos. Cobra era un tío que tenía una especie de brazo robótico, sí, que pegaba, correcto, que paraba. Y Goku Midnight Eye, pues yo creo que es de los primeros mangas que llegaron aquí a España. Eso seguro que se acuerdan los fans más viejunos. Si la recordáis, iba de un grupo de ninjas que estaban encabezados por Kabuto, el protagonista. Imaginaos, pelo largo, ochentero, ahí casi con mullet, redecillas debajo del kimono. Casi con mullet. Y con una espada que hablaba y, bueno, luchaban contra el mal, contra unos malos que vivían en un castillo volador. La estética recuerda un poco también a Ninja Scroll, de la que os hablábamos antes. Había un chaval que utilizaba unas peonzas como armas, otra chica que lanzaba agujas envenenadas, aquí ya más o menos tirando de memoria. De lo que seguro que os acordáis es de Tengu, que era uno de los ninjas, que era un demonio rojo, tenía una nariz larga, un demonio Tengu, y que repartía palos con un bo. Y luego estaba el Ryumanjisen, que era una nave sí. con forma de dragón, pero el dragón tenía forma de esvástica. Pero esvástica. Ya me acuerdo. Sí. Esvástica sí. en plan bien, en plan símbolo milenario hindú. La esvástica budista, por favor. Como dice Melissa, de Loga Social Madrid. Claro, esa, un símbolo budista. Revisando el vídeo antes de poner la lista de las canciones. Yo me quedé todo loco, digo, yo ¿cómo no he visto esta mierda? Por eso, ahora que o sea, tengo muy referencia, por eso, sí. Del demonio sí que tengo, sí. No sé por qué. Es que, claro, tengo esa imagen de haberlo sí, visto en algún momento, pero. No se me olvidará la vida. Yo creo que no he visto esta serie. El mecha volador dragón sí. Nazi. Ahora que has dicho lo de Melissa, hay un tuit muy bueno hoy. Está Melissa, ha hecho un hilo diciendo por qué no apoya la huelga. Y ha contestado una, lo ha citado diciendo, joder, para una que de verdad puede ser una feminazi. Perdón. Un abrazo, Melissa, guapa. Y creo que te la echaban, esto te lo echaban Telecinco, la echaban en Telecinco. Y te la echaban con la de Sulato, Rey de Sula. Sí, y que a mí era la que me molaba, que esa tenía también mucho rollo con espadas parlantes y cosas así, que era también de samuráis. Bueno, un dato importante además de esta serie, que además es lo que ha hecho que la elija, y es que el opening era en japonés. O sea, aquí no, en esta no la no tradujeron la. No llegó de Italia. Esta no llegó de Italia. No llegó de Italia. Era presupuesto. Aquí estábamos acostumbrados a que tradujesen todo. Es más, los personajes mantenían su nombre original. O sea, Kabuto, Tengu, Byako, Susaku. O sea, sí, no le llamaron Migue Jolly. Sí, Migue Jolly. Los ninjas, Miguel, Jolly y Pancracio. Y Pancracio. Pancracio, bueno. ¿Te ha gustado la de Pancracio? Sí, no. Juana y Sergio. Son ahora dos ninjas. O Chicho, no, lo mejor. Mi juventud era Juana y Sergio. Chicho Terremoto. Que aquí yo sí que era la locura de las traducciones. Indios en Tarragona. El puto mejor chiste. Me has roto una ventana, me debes 5.000 pesetas. Las aventuras de Fly. Ya. Bueno, sí. Fly. Eso ya. ¿Cuánto tardamos en pillar que eso era Dragon Quest? Mucho. Bueno, el opening de que os ponemos se llama Kabuto, en un alarde de originalidad. Está interpretado por Akira Yoshida. ¡Akira! Que es una estrella en Japón, pero a mí, salvo esta de Kabuto y Dragon Ball Super, pues no me suena que haya hecho nada más relevante. Pero sí que ha hecho muchísimos temas de. Conocidísimo, yo voy, todos. Además, esta canción, la de Kabuto, seguro que os terminará sonando. Esto es Moon Revenge, que es otra canción de Sailor Moon y que puede ser perfectamente Baccarat cantando Yes Sir, I Can Boogie. A mí me pones esto y me dan ganas de irme los coches de choque. También, también es un poco Camela, sí, mira. Es una blanca, otra de negro y moviendo los brazos las dos al compás. Claro, claro. No, podría ser perfectamente, mucho vuelo. Podría ser perfectamente también las Flos Mariae. También. Acordaros del primer programa de la historia de la Casa de mi hermano. Bueno, o cierto elemento que implica una escalera y un caprino. Dios. Bueno, vamos a ir ya con los animes que nos habéis ido mandando a través de Twitter. Yo, empezamos. Pues Luis F. Mayorgas nos dice: la mía sin duda es la versión en valenciano de los títulos de crédito de la original Dragon Ball. No sé, apela a mi nostalgia y a mi lado más moña simultáneamente. Este... Capumón, fabulos, misterios y hechizado podrían harán tu ver compartir la vida y la amistad. Ah, madre mía. El opening de Dragon Ball aquí con ese rumor que decía que lo cantaba el Serpa. El primero de Dragon Ball. Luis, yo soy el que te respondió y te dijo que había un miembro que lo veía en valenciano. Soy yo. Es él. El canal No. El canal, sí, porque tú veraneabas en Alicante. Claro, todos los veranos de mi vida. Todos, sin excepción. Hasta hace poco, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Luego nos dice Hermizad, Esther Oliva, del podcast Atmósfera... Atmósfera Cero. Atmósfera Judía. Una tarde en Coal Hill. Estás en muchos sitios, Esther. A ver... ¿Cuándo vienes? A ver cuándo vienes aquí también. Nos dijo... Vente a Madrid, te invitamos a cerveza. Sin contar el grandioso opening de Dragon Ball Z, obviamente, dice: os dejo con dos. Uno es bastante actual, el potente primer opening de Attack on Titan. A mí, fíjate que esta serie todavía no he empezado a verla, pero ha sido ver el opening para sacar la canción y me ha flipado. No tenía mucho interés en ella, pero me ha flipado. A mí la serie no me gusta, pero el opening me super mola, tío. Aparte, lo has dicho antes, ahora lo has dicho de forma más calmada, pero en cuanto lo hemos puesto... El opening me, el opening me parece... Lo has dicho con una rabia. El opening es que esta canción es como la polla y luego no me gusta la serie, ¿por qué? Estará grabado, pero lo voy a decir. El opening me parece la polla, pero la serie es una puta mierda, tío. No, pero sí, a ver, sí, me parece muy bien. Llegado hasta el 12-13. Pues tío, has visto ahí ya una movida de decir ya sé cuando he dicho ¿qué me estás contando? Bueno, a ver. Muy bien, la serie. Yo la quiero ver, pero que tú puedes nos vemos en los de action, si quieres. Puedes tener esa opinión, no pasa nada. Sí, lo que me ha hecho gracia, ¿sí?, es que lo has dicho con una furia, o sea, has entrado ahí en modo vinagre total. Bueno, sí, ¿cuál no es? ¿Cómo que vinagre? Vinegar Unleashed. Sí. El otro que nos ha dejado. Y uno de hace ya unos años del recomendadísimo anime Ergo Proxy. A los primeros 2000, ya cuando el grunge moría. Sí. Madre de Dios. La luz y la oscuridad, lo que ha elegido este. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Joder, vienes de la batería ahí a todo rato. De volar ahí con los ganchos. El bajoncito. Ahora decir, joder, se ha muerto Kurt Cobain, qué pena. Madre mía. ¿Se ha muerto Kurt Cobain? Hombre, no, digo, esto es lo que me inspira. Se mató. Dicen. Se creía que era una pajita. Claro. Arroba fiscalía. Aquí. A caraculo. Hombre, que puede ser, yo qué sé. Que hay un misterio ahí. ¡Me cago en el misterio! Ya. Voy. Sí, bueno, pues arroba esta mujer. Es que como estás ahí muy entretenido. Pues arroba esta mujer nos dice: me encantaba el opening de Ranma, pero si tengo que decir cuál es mi favorita ahora, sin dudas, digo Siki no Uta. El ending de Samurai Champloo, maravillosa. Shini, anata. un tiempo después decirnos, no me había dado cuenta, sigo con que Samurai Champloo me gusta más, pero ayer hacía un maratón de Yuri on Ice. Yuri on Ice. Pues esa. Y el opening es de los pelos como escarpias. Y el ending también. Can you hear my heartbeat? Tired of feeling never enough. I close my eyes and tell myself that my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable. Where your destiny lies. A mí me molaría si esto que es patinaje artístico se hicieran camis a la... Sí. Pues ahí fijaos que los openings que hemos puesto casi todos los minis son ¡Traya, como mola mi Zarasario! Y luego los endings son... Este es opening. Es lo que hemos dicho. ¿Esto es opening? El de Yuri es opening. Pues no, sí, no, pues es el único opening que no es raya. Este te vas, te bueno, vas al cuello primero. A ver, ¿sabes? Si sube. A ver si sube. Sí, sube como la canción de One Direction. Da Pablo Visión. Ves en el cuello, sí. Esas cosas, vamos bajando. Esto da Pablo Visión. Sí. Y para... Bueno, en fin. Uy. Para cositas, para pasar una tarde entretenida, tarde-noche, claro, ahí. Junior Nice. Junior Nice. Bueno, Víctor. Espera, que se me ha apagado esto. Madre mía, Víctor. Ibais de puta madre y digo, qué bien, lo están alargando, me da tiempo a poder llegar a donde toca. Joder, bueno, Víctor está mirando su móvil, Ya. José Manuel Guirado. José Manuel Guirado. Nos dice, una relativamente reciente, la de One Punch Man. ¿Me recomendáis esta de One Punch Man? Porque está en Netflix. Le hablan muchísimo, sí, de ella y yo la tengo en tareas. Igual, es una parodia como de superhéroes. Yo he visto dos episodios y la verdad es que está muy bien. Supuestamente puede ganar cualquier combate un gana un siempre de un puñetazo. Eso es One Punch Man. Vale, sigue moviendo la pantalla, Víctor, para que no se te apague el móvil. Ya. Wiki. Haces wiki. Venga, no queda nada. Serenity Podcast, que es, vale, es el podcast de series de nuestro amigo Paco Gurney. Paco Gurney y Pedro Soto, sí señor. Vale. Por cierto, el otro día... Sí. Dijeron, estaban hablando de la serie Ballers. Ballers de Rock. Hombre, de Rock, dijeron, también está en la tele. Dijeron que son muy fans de The Rock, pero del auténtico, del que sale aquí en la casa de mi hermano. Hombre. No ese que sale por ahí. Gracias por escuchar Serenity Podcast. Os mando un abrazo, guapos. Les tienes que hacer una promo un día. Hay que hacerle una promo para Rock. Serenity Podcast. ¿Qué tal te ha ido el disco de Rock? Luego nos lo cuentas. Luego quizá. Venga. Bueno, pues Serenity nos comenta la de Paranoia Agin. Nunca hubo una serie con un nombre y una intro que reflejaban tan bien lo que ibas a ver. Yo cuando me he puesto a descargar este tema y he visto el opening, con esa gente con esas sonrisas... Falsas. Mal, ¿no? Mal. O sea, mal. Sonrisas mal. O sea, me ha dado un mal rollo. ¿Pero no has visto Paranoia Agin? No, pero ni la veré, después de esto. No, hostia, pues es... A ver, no quiero más dramas en mi vida, comedias entretenidas. Vas a flipar. No, yo quiero impugnar lo de que nunca hubo una serie con un nombre y una intro que reflejaran también lo que ibas a ver. Porque, ¿qué pasa con Ranger Walker Texas? ¿Eh? ¿Qué pasa con FLCL? Furikuri. ¿Qué es eso? Furikuri. Ya empezamos con la puta. Ya empezamos con la cosa rara. Y ya me he subido al banco. Es la serie, Gainax después de Evangelion. Furikuri es lo que se le ocurre a la gente que hace Evangelion. Cuando acaba Evangelion y dicen, ¿y ahora qué coño hacemos con estos cuatro volquetes de drogas que tenemos aquí? Tienen un protagonista que es un robot. Seis episodios. Uno de los protagonistas es un robot con una cara de televisión. por ejemplo. Hay contar FLCL para mí es algo tan jodidamente complejo. Y son 6 episodios. Hay una hora y 20 de serie. Los que pájaros no eran para poner. Coño, vedla. Hay una, bueno, en la ciudad hay una plancha esto, gigante Dios, que sí, suelta vapor cuando le sale de las pelotas. Y en pelotas, cada episodio hay locura, como 15 golpes en la cabeza con un bajo. Sí, y después de esta disertación. Basta ya, basta ya. Después de esto seguimos. Alberto Roy, por aquí. Alberto Riol. Riol. Es que claro, tengo un pequeñito para poder leerlo todo. Alberto Riol dice: en cuanto a canción de opening anime, me quedo sin duda, por los recuerdos, con la de Sherlock Holmes de Miyazaki. Pero en su versión en español, la japonesa es demasiado lenta. Las imágenes son fragmentos de la serie, pero la música es un montón de amor. Es a favor. A favor. Es un detective de lo más singular. Sigue cualquier pista hasta dar en el clavo. Sherlock Holmes es el único, es genial. Sherlock Holmes, como el mayor igual. Ay, qué bien me queda. ¿Qué recuerdo? La nostalgia. ¿Y cómo se notó que aquí el joven Spoonie? Sí, porque no la cantaba. Estaba yo soy de la misma quinta. Estoy a un clic, y no lo hice porque el otro día ya compré otra cosa, pero estoy a un clic de precomprar la versión que va, el pack de 20 pavos con toda la serie. El capítulo que publican ahora. El capítulo en el que le contrata a la niña para que busque a su padre. Para ello, o sea, que aunque sea para tenerlo ahí cogiendo polvo. Sí. Que tengo, hay un capítulo en el que hay una niña que le dice que quiere encontrar a su padre, que es posiblemente lo mejor que ha habido en televisión nunca. Lo mejor que ha habido. Ni Breaking Bad ni pollas. Ese puto capítulo es Sherlock Holmes. Bueno, vamos con un habitual, que es nuestro querido Bilbo, ese chico que salió rana, que nos comenta que estaba pensando que la clave de una buena sintonía es que tenga un momento solo, como el sexo de Liberty Benji o el guitarrero del final de Bola de Dragón Z. Es fundamental. Totalmente, y es verdad que, joder, muchas de las que hemos escuchado, cuando escuchas la versión larga, las de Saint Seiya, por ejemplo, el guitarreo que tienen al final es tremendo. Como lo tienen, algo así. Y Jorge Nico nos dice que, que es una pregunta complicada porque hay muchísimas. Doctor Slump, Dragon Ball, Musculman, Rurouni Kenshin, Inuyasha, pero si tuviera que elegir, creo que me quedaría con el opening de Cowboy Bebop, que pese a no tener atleta, dice que le encanta. I think it's time to blow this scene, get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Este tema de Cowboy Bebop, que no sabía yo que era de Cowboy Bebop, pero que lo escucho muy a menudo cuando hago cosas de periodismo serio. Va. Puede entrar en la banda sonora de Atrápame si puedes sin problemas. También, tío, también, ¿no? Está muy, muy bien. Es la polla. Está muy, muy bien este tema. Y es la polla esta serie. Y como te dicen, a monólogos. Sí, también. Bueno, tenemos a Alex, @rorqual, que dice Fly, also known as Dragon Quest, en galego. Fly, o mejor los héroes de Fly, es dispuesto siempre a estar, tanto haya que pelear. O mejor matador que existió bajo sol, Fly. Eso se lo preguntas a todos. Las aventuras de Fly. Las aventuras de Fly. Las aventuras de Fly. Do Fly. Las aventuras de Fly. Joder. Carajo. Pues Dai, no, Dai Bow. Que yo tengo sangre gallega, me cago en Dios. Y yo soy del Bierzo. Bueno, que. Muy, muy bien. Felicidades a los dos. Enhorabuena. Envidioso. Que soy madrileño. Coño, ya. Bueno, y luego tenemos a Misut Mipel, @Misut, que dice: la de Lupin en español era muy grande, que por cierto, Lupin en Italia tenía la sintonía de Oliver y Benji en España, y esto me ha dejado súper loco. Escuchar primero el opening de Lupin en España, que es brutal. Blanco, que se burla de la ley. Nadie tiene tanta clase como él. Va con Oscar y con Francis, genios de la producción. Bueno, este es el tema de Lupin. Por cierto, si veis a Jojo algún día, si os imagináis a Jojo con sus patillacas y en lugar de rapado, con el pelo un poco a lo afro. Sí, como digo ahora, un poco más largo. Bueno, es Lupin. Es, pero de toda la vida, además. Esto no es algo que nos hayamos dado cuenta ahora. Sí, claro. Esto no es novedad. Esto es como lo del Nen de Castelfa. Fue en plan de esto no es novedad, ¿te parece? Bueno, pues tenemos a el Lupin, la versión en castellano. Ojo a la versión en italiano, que también os suena por cojones. Sí. Siempre pronto all'avventura lui è, un tesoro al sicuro non è, se ce li attorno lui è, con il rischio gioca sempre perché, per lui nulla d'impossibile c'è, sempre molto. Espera, esto, escuchar ahora, ahora viene. Cambiar la canción, la cambiaron y utilizaron esta para Oliver y Benji, pero sí que aprovecharon lo de en el estribillo hay que decir el nombre de los protagonistas. Pero esto era muy habitual en Italia. Italia esto les flipaba. Lo cambiaron todo. De hecho, la canción que nosotros conocemos de Sherlock Holmes, esta que hemos cantado todos. Sí. Es decir, la canción original era más tipo ending, más relajada, y la letra era amor, amor, tengo que encontrarte. Y una cosa así. Bueno, y ha habido un debatito en Twitter. Oh, Dios. Porque el debate. Sí, nos contestaba a nuestra pregunta de cuál era vuestro opening de anime favorito. Y nos contestaba Jorge Marín Nieto, @eover de Por qué Podcast. Y nos decía, sin duda alguna, Luz, Fuego, Destrucción, aquel opening de Bola de Dragón Z, sin entrar en el debate de las distintas versiones, la versión en castellano, me saca lagrimitas. Volando, siempre arriba, siempre arriba. Tú y yo lucharemos los dos. Volando. Bueno, pues esto es el clásico. Arriba, por Luz, Fuego, Destrucción, que es el que hemos escuchado todos los que veíamos. Y luego la gente no quería que saliéramos Punkis y Antisistema. Claro, Luz, Fuego, Destrucción. A ver. Ojo, la escuchábamos a mitad de Bola de la Bolseta, porque sí, recordad fue que el suave. El suave, que te hacía spoiler, que decía, y su padre está muerto ya, era Son Goku, genial. ¿Y está haciendo quién? What the fuck? Espera, espera. Fuego, destrucción. El mundo puede ser una ruina. Yo creo que el origen de grupos como Avalanche, Warcry y Tierra Santa viene de aquí, tío. Esto es aquí, muy power metal. Bueno, continuaba @ Bilbo, nuestro colega chico que salió Rama, que dice, temazo para venirse muy arriba. Y nos pone la versión de Dragon Ball Z en galego. Atravesé una nube brillante, atravesé un cuerpo tinguióse de moitas cores distintas. Aproveité a explosión do volcán y el planeta perdeu a súa vida nun golpe. En plan de despreocupado total. ¿Qué estaba diciendo? Que me perdonen nuestros oyentes gallegos, pero lo cantan todo con desgana, tío. Yo me lo imagino al cantante de esto, le ponen la letra y está apoyado en el atril con el micrófono diciendo... Nada, nada, estoy dispuesto a todo, a calquera cosa que veña. Yo juraría que este tema ya nos lo ha pasado Bilbo en alguna ocasión, porque a mí lo de nada, esta vieja hora de meterse en la boca del lobo y lo de los países. No, no, nos pasó el de las tortugas ninjenga, llegó, que era buenísimo. Todavía bueno, decía, ¡son verdes! Explicando, bueno, dejando las cosas claras, bueno, que son verdes. Esther Oliva, arroba Hermizad, dice, metámonos en el debate. Mi versión favorita es y siempre será esta. Bola de dret, zeta. Sempre amunt, joder, amunt València. Amunt València. Joder. Bueno, pues estábamos tranquilamente debatiendo con respeto. Con respeto y, con respeto, y humildad. Sobre los openings. De hecho, Esther dice, de hecho, es un opening tan potente que el debate se acaba rápido. Todas las versiones son la caña. Hasta que llegó San Siro. ¡San Siro! ¡San Siro! Que es un podcaster mexicano. Mira, y nos dice muy educadamente, esa es la pregunta más tonta del mundo. Obviamente todos los intros de Dragon Ball en doblaje latino, todos, todos. Me dan asco debatiendo eso, asco, malditos españoles. Muchachos, en México Dragon Ball es una religión, sigan así y tendrán a toda la generación Nintendo contra ustedes. Dragon Ball ha superado la Santa Muerte. No, muchachos, en Dragon Ball no hay puntos medios, sigan con esa blasfemia y nunca van a salir del paro, castigo de Dios. O sea, es la crucecita que llevas a cuesta María de la O. Cuando castigo he dicho, de Dios, llegas tarde, amigo, llegas tarde. Cuando he dicho que lo dice con mucho respeto, es totalmente irónico, ¿no? Ha puesto gifs bastante ofensivos. Decir esta mierda de que no vamos a salir del paro, que no vamos a salir de la crisis. Por favor, que salgáis del paro. Ayúdenme. Por tu brother, pocas cobras, nosotros no. Bueno, a lo mejor cobras, a lo mejor cobras, pero de otra manera. San Siro, ven aquí a España si tienes huevos. Ven. Y justo. Ojo, que el momento que el loquito de Tropicana. Está aquí. A ver, es que ha sido bastante más ofensivo. Es que lo mejor viene ahora. Yo intenté desde nuestra cuenta de Twitter ser diplomático. Ay, dije, no entremos en esos debates de doblajes y tal, porque se empieza con Dragon Ball Z, se acaba con los Simpson y montamos la mundial. Homero. No es plan. Homero y Homer. Y además, entonces contestó Jorge Marín Nieto diciendo que tampoco era el día, porque justo había salido una noticia en las redes de que Marius Vistañé, el hombre que había traído Dragon Ball a España, que es el director del estudio de doblaje donde se dobló toda la primera Dragon Ball, y creo que no solo en castellano, sino que creo que también en catalán, pues parece que había fallecido, salió la noticia. Luego, resulta que es que ha muerto hacía casi 10 años, pero no sé por qué salió la noticia en aquellos días y se hicieron eco de ella varios meses. Por nosotros, sabía que íbamos a hacer el programa sobre anime. ¿Y qué creéis que contesta este señor? Dice, pues por eso se les muere su Goku, por blasfemos. Y se pone a reír, pone un emoticono de reír. Colega. Yo le he respondido dos cosas también bien. ¿Sí? Me vale verga. Me vale verga. Me vale verga. Ahí ya fue. Pues bueno, nada, pues nada. San Siro, que... Un brazo. Un brazo y vamos a por ti, cabrón. Madre. Y esto, y mientras escuchamos de fondo X de X Japan. X Japan, magnífico. Magnífico grupo que hacía esta canción para el anime de las Clamp. X, estamos hablando de animes que no se entienden. Sí. Este. Bueno, vamos a leer el resto de comentarios que nos habéis dejado ya no sobre animes, sino sobre otro montón de cosas. Por ejemplo, Jojo, en Facebook tenemos un comentario. Un comentario de alguien que se llama Chris del Moral, que casualmente comparte apellido con nuestro amigo Víctor del Moral. Espera, y no solamente comparte apellido, sino que comparte madre, comparte padre, comparte hermanas, comparte sobrina, comparte tíos. La madre que te parió. Que es la mía. Le dice Vic, que sepas que tus sobrinas escucharán la parte de los gemelos. Y obviamente se parte el bullete. Se polla, porque es más graciosa que yo. Claro, tú has dicho en este programa al principio del... muchas cosas, ¿sí?, referente a, ¿sí?, tu familia, a tus hermanas, a tus cuñados. Espero que lo escuche y lo entenderá. Ya, y lo entenderá. Lo entenderá, ¿sí? Vale, yo solo quería dar ese punto. A un programa que escucha, que me parió. Escucha un puto programa de los casi 60 programas que llevamos, escucha uno. Y es precisamente en el que me meto con las gemelías. Muy bien. La familia. Jenny Box nos dice Miguel González: qué grandes sois. Eso sí, estoy llamando al 555-3928 con el prefijo internacional. internacional y no me han pillado el teléfono para encargar el CD de Rock. Por cierto, me acabé el Enter the Matrix y añadiría a la lista de los mejores juegos La Abadía del Crimen. Brutal, la verdad. Están las líneas saturadas. Sí, y lo otro es verdad. Yo le aconsejé que, claro, que marcase el prefijo internacional. Claro. Los, creo que los 10 esos que regalábamos, pues, sí, a los 10 primeros, ya os he puesto en el CD de Confesiones a Bolo. En los primeros dos minutos. En los primeros dos minutos ya lo había. O sea, es lo que tiene. Bueno, y en iVoox, yo creo. No. En Twitter. Bilbo nos comenta también que se va a 5 episodios y Casa de mi Bro suprime al becario que hacía el resumen de los capítulos anteriores. No estaba suprimido, estaba de baja. Estaba malito. Ahora estás bien, ¿verdad? Estaba con fiebre. Bueno, pero estás ahora, bueno. Bueno, ahora trabajo mucho. Ahora trabaja mucho. Jodido, pero con tinto. Y Pedrote nos comenta: Jace Wills en chupa de cuero matando chupasangres. ¿Chupa qué? Chupa de cuero, reinterpretando el clásico chiste. Qué oportunidad perdida por Casa de Libro. Efectivamente, pudimos haber hecho ese chiste y no lo hicimos. Maldición. Luego, fíjate, parece que os ha gustado la anécdota del soldado del moral porque ha habido muchos comentarios. Pero aquí tienes que poner la música marcha, una marcha o algo. ¿Quieres que ponga una música? Música marcial. No, voy a poner una música marcial. Voy a poner una música marcial que define la carrera militar de Víctor. Sí. Mi carrera militar fue como un oso panda. Bueno, pues sí. También Chris del Moral otra vez nos dice: a Víctor le echaban de la mili por gol. ¿Quién será esa Chris del Moral? Tendré que ponerme en contacto con ella. Chris del Moral es de las mejores cosas que ha pasado por tu casa. Pues seguramente. Volvemos a Twitter, donde @pedrote nos dice: por contraste con el soldado del Moral, el soldado García no libró por peso. Vaya putada, 2 kilos más y librabas, dijo el cabo. Se licenció tras unas 60 guardias como cabo de policía militar en medio de una alerta antiterrorista. Así ha salido. Muy mal de lo mío. Por fin. Yo no hice ni una guardia. Estaba comiendo donuts. Estaba comiendo donuts de macarrones. ¿Donuts de macarrones? Donuts y macarrones. Ah, hostia, es que eso... Escucha, eso me gusta. Y encima era una especie de... Es decir, podía levantarte a comer las veces que quería. Entonces yo te vuelvo a leer. En mi vida he comido tanto más... No sé por qué no aborrezco los macarrones después de aquellos 12 días. Porque te salvaron la vida. Sí, seguramente. Continúa, tío. Y a nosotros. Esther Oliva nos cuenta realmente la historia de 12 días en la mili de @buras es más divertida que cualquiera de las anécdotas que contaban mis hermanos. Esa parte, como puse yo en Twitter, nunca España ha estado más segura de aquellos 12 días. Miguel González dice: lo que me reí con la anécdota de la mili de Víctor, joder, has triunfado, ¿eh? Sí. Dice: yo libré por cegato y recuerdo el de la revisión, el a ver mozo, tú qué alegas, y le presenté el informe del oftalmólogo, ¿no? Dice: yo no lo he leído. Luego tenemos también a perdedor cualquiera @loseranónimo. Un brazo que dice: por cierto, casa de mi hermano, gracias por el 505, el capítulo anterior, y sobre todo por la historia de la fulgurante carrera militar. Recuerdo visitarle cuando volvió y dijo: con el dinero que llevaba para la mili me he comprado la Play. Jaque mate total al sistema. Finish him. Tener amigos y familia para esto, ¿no? Es increíble. Paco Gurney, un brazo, dice: lo último que esperaba escuchar en la casa de mi hermano eran historias de la mili, pero tras escucharlas exijo foto de Buras vestido de marinerito. Ah, vale, hay que decir que el uniforme de marinero clásico... No me cabía. No, el uniforme ese de marinero clásico te lo ponías cuando salías cuando salías del cuartel. Porque dentro del cuartel llevas el... Yo, de esos 12 días, yo no salí del cuartel. Entonces, nunca me puse el traje ese con la gorra de esta de plato, sí, tal y cual. Entonces en ningún momento... pijama por el cuartel. Hostia, ¿queréis una anécdota más? Voy a contaros una anécdota más. ¡Soldado patoso! Una anécdota más para siga creciendo la leyenda. ¡Silencio! Había que te levantabas por la mañana, tal y cual, te bajabas a desayunar y te ponías en fila. Y había que bajar ya con el uniforme. Yo bajaba en camiseta manga corta, pues porque, no sé, decía, había visto a gente en manga corta y pensé, bueno, pues te puedes desayunar, será cuando habrá que hacer las cosas. Y me estuve como, es decir, los primeros días, pues bajando en manga corta. ¿Que hay que hacer cosas sin desayunar? Y cuando me cogieron con el cabo tal y cual, el cabo que nos llevaba a lo del médico tal y cual, me decía: pero, ¿tú eres soldado raso? Le digo: sí, yo soy soldado. Dice: ¿vienes por la mili? Le digo, yo vengo. Dice: ¿no eres profesional? Dice: no. Dice: pues te han librado. te han librado de una colección de faltas, de no sé qué, por ir a desayunar. Yo me he desayunado, dice, porque todo el mundo, todo el puto cuartel decía, ah, bueno, este es de los profesionales que bajan como sale las pelotas. Pues, dice, te han librado de faltas, de calabozo, de charlas, de trabajo, de esto, de limpiar las garitas, te han librado porque todo el puto cuartel pensaba que era de los profesionales. Y dice, ah, mira, qué bien. Después de eso, que eso sería al séptimo día, yo ya bajé uniformado por lo que, porque ya sabían qué tal, bajé uniformado, pero buenísimo. Me libré de un montón por eso. Buenísimo. Les dejo con imágenes que nosotros ya nunca vamos a poder olvidar. Ay, Dios mío. Bueno, y también Paco Burri nos dice que claro, que si no hay fotos, que te buscamos un disfraz de marinero y te hacemos unas fotos así, rollo Sailor Moon. Claro. La foto que pusimos a mí me vale como foto de Sailor Moon. No hace falta que me ponga yo un traje de Sailor Moon. Yo creo que sí. No hace falta. El mundo no lo necesita. Todavía, el mundo todavía está esperando tu musical de Stranger Things. Hostias, es que he tenido problemas con la orquesta. Y entonces, claro. Tengo problemas con la orquesta. Se me ha ido Adriana Grande, no quiere cantar conmigo. Que nos vamos a ir ya y nos vamos a despedir con una pequeña recopilación que hemos hecho de los openings de anime, pero en español, aquellos que veíamos en Telecinco y Antena 3, aquellos que además, como ha dicho antes Víctor, nos llegaban muchísimos, que eran de Italia y nos tocaba traducirlos. Entonces, si en Italia la protagonista de Juana y Sergio se llamaba Juana, pues aquí era Joana, a lo mejor. Era Juana y Sergio. Bésame Licia, pues Licia, un nombre tan, tan japonés. Claro. su hermano Roberto y su gato, pues... Los hermanos Jorge, Chicho Terremoto, que era el ejemplo más claro. Estaba en Madrid. Bueno, pues con eso terminamos el programa de hoy. Gracias por estar ahí. Recordad @ casa de mi bro en Twitter, la casa de mi hermano .wordpress.com. Es que no voy a poner ahora mismo. No, que es la casa de mi hermano .wordpress.com. Nos dejáis también comentarios en iVoox y también, mandarnos dinero. Y en Facebook. Y mandarnos dinero. Suscriptores, hombre feliz. Haceros donadores en iVoox. Sí. Que no está habilitado. Sobre todo donad órganos. Y sed nudes. Sed nudes. Sí, eso es importante. Sed nudes. Sí. Decid adiós, chicos. Adiós, chicos. Que llega muy alto para hacer un buen tapón. Chicho chico de un terremoto que destroza todo. Tu famoso tiro del gato es de lo mejor. Odio esta serie, pero este opening me flipa, tío.